FM Moreno 90.1. Estación de radio. El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. Buenos días, Tokio. Buenas tardes, Australia. Buenas noches, República de Moreno. Hoy es jueves a la noche y entra en sesión, una vez más, el programa más escuchado de Latinoamérica. Con ustedes, sus protagonistas, Johnny W. y Michelle Torino. En vivo, para la República de Moreno, la Copa Derramada. Poneme la pleno. Hoy es jueves a la noche, feriado. Ya tenemos la hostia en la boca. Ya estamos hostiados. Puede ser, ¿no? Subimos un poquito la música. Que baile la gente de Moreno. A ver, palmas, palmas, palmas. El que no hace rock se deja. Ahora sí, un 21 de abril, como hoy. Pero en otro año no empezaba la Copa Derramada porque 21 de abril cae jueves una vez cada tantos años que me gustaría investigar eso y me gustaría que haya estudios sobre este tema. ¿Cada cuántos años se repite el día? ¿Cada 7 vos decís? ¿Y los bisiestos? Hay que hacer una cuenta múltiplo de 3. 21-04. La Copa Derramada entra en sesión. En un comienzo nuevamente de feriado largo de 4 días y ya tuvimos 3 en el año. Esto es inaudito. Propongo tener 6 meses de feriados largos y 6 meses de trabajo y cortémosla con tanta farsa. ¿Te parece? 6 y 6. No se puede intercalar, no se puede hacer un... Se escucha una interferencia, quizás. Así me alejo. Ahí está. El monje llegó. Presos de la tristeza, encarando los 6 meses sin feriado. Todo el mundo con la alegría flor de piel. Directo al trabajo. Directo al corazón. Y del trabajo a la casa. Al corazón, cariño mío, solo tú y yo, los dos, sin nada que ocultar. Y tú y yo, sin nada que... ¿Cómo era esa de Luis? No la el sé. Pájaro y la flor, el pájaro y la flor. No la sé. ¿Qué tal, amigos? Este fin de semana largo es muy importante para todos nosotros, para la religión católica, sobre todo, muchachos. Y en la ciudad no quedó nadie. Se fueron todos a buscar a Cristo, no sé dónde, algún lugar. Al Vaticano. Algunos fueron al mar, otros fueron a la montaña. Así que si vos, o vos, o vos quizás... Te quedaste, no te hagas problema, no te sientas un pelandrum, un pobre, un indigente. Te quedaste porque si no te perdías el programa más escuchado en Latinoamérica, como dice el locutor. La Copa Derramada, bienvenidos amigos, mi nombre es Michelle Torino. Y por supuesto este Jueves Santos los recibo con Dios y también con el diablo. Yo soy el diablo. Hablando de Dios y el diablo, hoy tenemos una de las consignas que habla de ese tema, así que las vamos a poder ir adelantando en cualquier momento. Y hablando de Dios y el diablo, ¿quién habrá sido Dios o el diablo en el caso Cromañón? Que esta semana se ha resuelto ya la sentencia a los chicos de Callejeros y a Omar Chaván, que están estudiando reducirle la pena porque no es tan culpable. Sí. Y ahora... Después de tanto tiempo, ¿alguien sabe algo del muchacho que tiró la bengala? Jamás. No se habló nunca de ese tema. ¿Y el, sabes por qué? Porque el muchacho que tiró la bengala somos todos nosotros. Yo no estaba. Somos cada uno de los culpables que nos hacemos cargo de los lugares que fuimos a Cromañón miles de veces, o Cromañones parecidos, cemento en alguna época, un montón de lados. No, pero el cemento este mismo hacía chorizo, así que de ahí a que hubiera un incendio estaba cerca, te digo, porque empezó a probar con todo, faltaba que meta un tanque. Los martes a cemento iba a... ¿cómo se llamaban las cenas? Qué buen laburo tenías esa época, ¿eh? No, con Omar Chabán éramos 20, siempre era los delicias conyugales, no me acuerdo. Si era un martes era difícil que vaya gente, porque normalmente la gente trabaja o estudia, se levanta temprano. Mucho carne a las brasas. La gente que va a Cemento va igual. Los martes, iba, claro, la que iba. Iba a Cemento iba igual. Pero hablaba bien de una persona que, por ejemplo, no dormía bien, no trabajaba toda máquina, era un tipo que siempre estaba tratando de... ¿Satura mucho? De estar tirado en algún rincón, durmiendo, descansando. Antes se hablaba bien de esa persona, estaba bien. Había una edad que uno dice, este es un vivo bárbaro, y después uno empieza a pensar, este es un tarado que te ha hecho mierda. Y en el momento que ya en vez de levantarte de la cama te arrastrás, ya está. Sí. Ya fue. Pero ¿cuál es la edad límite para eso? O sea, ¿hasta qué edad se puede hacer? No, no hay edad. Vos podés salir de la cama saltando a los 45 años o a los 22, salir así rodando de la cama porque no podés estar parado. Sí. Igual yo le vine a traer el café. ¿Les dejo el café, señor? Sí, no, bueno, por favor. Tiene buena opinión. Compártalo, porque dejar un café e irse es de cobarde. Es de cobarde, es como el mate. Me pidió el señor Ayrton que les deje el cafecito. ¿Cómo está Ayrton, che? Porque nosotros no lo vemos mucho. Volvió de unas vacaciones que tuvo en la Triple Frontera. Sí. Ah, habrá comprado cosas baratas ahí. Ayrton trae para la radio cosas, tecnología nueva para la radio. Fue a visitar a la familia y tuvo un inconveniente allá, entonces se tuvo que tomar un descanso ahí en la Triple Frontera. Me dijo que estaba bien. Sí, ahí lo vienen a dejar de vuelta, Ayrton. Estaba... El remis. Estuvo en un lugar así con algunos compatriotas, con gente. ¿Tenía barra el lugar? Dijo que estaba bien cuidado, que problemas de seguridad no había. No había. O sea, no podía entrar. ¿Tenía colchón? Nadie sin... Le llevó un colchón la prima, creo que es que vive por ahí. ¿Cigarros le llevó? Y cigarros conseguía él. Che, programa cargadito, una adivinanza jodida. Sí. De, no, ya sé dónde estuvo, me dio muchas señales. Programa cargadito que tenemos en el día, vamos a ir arrancando lentamente para terminar ahí arriba, a tope, a esa. Aproximadamente a las 12 de la noche, cuando ya no nos escucha nadie. No, pero aparte terminamos bien arriba porque 12 menos 10 le contamos a la audiencia que no lo sabe. Viene una señora a limpiar y nos hacen subir. Y bueno, ahora no sé con el invierno si vamos a seguir subiendo porque está fresco. ¿A la terraza? Sí, nos hacen terminar los últimos 10 minutos, lo hacemos bien arriba. Lo hacemos arriba. Yo el otro día me senté en el tanque porque digo, yo voy a terminar más arriba que él. Por competir, pero no es por competir con él, compito con uno mismo, ¿no? Compite conmigo mismo. Esto es como cuando uno va caminando por la vereda y ve que alguien lo quiere pasar y entra, sí, acelera. Entra a acelerar. ¿Y no te pasa también que cuando vas a pasar a otro, crees que vas rápido y nunca lo terminás de pasar y en un momento quedás 3 o 4 segundos a la par y no sabes qué hacer? Porque el otro se dio cuenta también y empezó y a acelerar. Claro, esas son las batallas secretas. Tendríamos que tener velocímetro los humanos también. ¿Te parece? Claro, porque también es una forma de controlarte. Por ahí andás todo el tiempo a los pedos y en un momento te mirás el velocímetro y que yo tuviste todo el tiempo a 70. Yo creo que generalmente la cabeza y el cuerpo van a distintas velocidades. ¿Viste? ¿Viste cuando te metes a la pileta? Que sí. Sentís el agua muy fría y en realidad no está tan fría, es porque vos tenés el cuerpo muy caliente. Sí. Con el cuerpo y la cabeza pasa lo mismo. La cabeza va más rápido. Cabeza va más rápido que el vos, cuerpo. Vos cuando pensás que estás acelerado, estás haciendo todo lento. Yo hice que sí con la cabeza, pero todavía no entendí. No, a mí el cuerpo todavía no me dijo que sí. A mí me tarda más, ¿eh? Pero la cabeza... Sí, el cuerpo ya no te responde hace años. No te responde. Bueno, pero eso es cierto también, que a veces la cabeza le manda cosas, porque es bastante guacha la cabeza. Porque la cabeza sigue estando a lo mejor... Viste cuando agarra y uno dice, ¿qué edad tenés? Que yo, 60 años, pero yo sigo siendo un pibe. La cabeza puede llegar a ser un pibe toda la vida, ¿no? Sí, o un viejo prematuro. No, sí, también. El cuerpo no va a la misma velocidad que la cabeza en ese sentido, porque el cuerpo va teniendo los años. Me prestan el libro de quejas, que le quiero hacer una queja al creador, que por qué no se puso... Che, ¿por qué no se pone más el libro de quejas? ¿Por qué no hay libro de quejas acá? ¿Por qué en el programa de radio? Llamemos al productor, hoy vamos a estar hablando con los asesores. ¿Qué pasaron con las viejas secciones de la Copa Derramada? Sí, que la tiramos y desaparecen así como... No, y aparte otra cosa que le voy a decir. Nosotros pusimos plata para todo esto, ¿me entendés? De repente éramos 12 y ahora somos 2. Acá se dice, y un montón de público, este hermoso público presente, como decía la gente cuando cantaba con Galán, ¿te acordás? Sí, un público más para Piñón Fijo, te diría, que para venir a ver el programa. Sí, pero tenemos un lindo público. Es un gran desafío y un imitador de Scioli, que acá allí lo vemos, está en la computadora, manejada a brazo cruzado. Igual déjame que deje tranquilo a la audiencia que tenemos de niños, de que la nariz colorada, igual dentro de una hora y media, como a Piñón Fijo, la vamos a tener. Así que quédense tranquilos, chicos, que el chuchuá me lo sé. ¿Gracias a quién? A vos. No, a la gente de la casa. A vos que trajiste los vasos. Yo igual todavía no, el otro día fui a Álvarez y no llegué bien hasta porque la tabla. Todavía no hay que decir bien. ¿Cómo hago? No, yo me perdí. Sí, hay una avenida rara que es un semicírculo. Entré en un costado de la estación y salí en otro lado. Una circunvalación, se dice. Una circunvalación. ¿Cómo conoce? ¿Cómo conoce el operador? Te tira toda la calle. No lo saludamos. No lo saludamos. Saludémoslo los tres juntos, por favor. Lo encontré el otro día en Falconi. En Álvarez te encontré en Falconi. Estaba perdido también. Decime una calle, te tiro para que me digas una calle. Saludamos a nuestro operador Falconi, Mariano Thompson, operador exclusivo de la Copa Derramada, que estuvo haciéndonos los cuernitos por ahí en algún otro programa, pero que ya es exclusivo nuevamente después de un juicio multimillonario que le iniciamos gracias a los legales de FM Moreno. Que no hay ni uno. Estamos buscando los legales de... ¿Están todos indocumentados? Sí, la mayoría. Me voy a poner, lo he decidido, y se los recomiendo a ustedes, me voy a poner la TV pública digital. Mirá que... El decodificador te lo dan gratis y... ¿No tenés aplauso para ponerle? Sí. Eso es apostar al Estado. No, ¿dónde no va? ¿Tu eso dónde de ratón, va? ¿Eh? Eso de ratón. Porque no lo iba a hacer porque no, pero... había que pagar como 200, 300 mangos el decodificador. Pero si cobras la asignación universal por hijo, sí, que gracias a Dios yo la cobro a pesar de no tener hijos... ¿Es legal eso, Johnny? Pero a vos hacete. O sea, yo pregunté algo de algo que yo ni me imaginaba que pasaba. Me mandé un tema, me mandé. ¿Cuánto hace de ponerle? ¿Cinco? ¿Cinco? ¿Le pasás cinco? Le pasé como 10 hijos. No, ustedes paguen no el que quieran. No, pero otro con otro matrimonio. Le pasé, le hice un quilombo ahí. Sí, el hijo. Sujeto. Sí. Sí, así que no estoy laburando más. ¿Vos tenés algún cobro del Estado? No. No, no, no. Sí, ¿trabajás para una empresa privada? Sí. Estado de coma que tiene, estado de coma, un programa que sigue saliendo. ¿Cuándo? Los sábados. Que tuvo sus secuelas. ¿Los sábados? ¿Tuvo sus secuelas? Los días. Hay gente que hemos quedado en estado de coma. Ah, ¿mantuvieron el estado? Claro. Muy mirá, bien, mirá a qué punto llegó ese programa, sí, que uno de los admiradores así del programa era Cerati. Mirá, ese es otro que la cabeza le dice una cosa y el cuerpo otra. ¿Viste que a ese también le llega tarde los movimientos del cuerpo? Qué lindo, estamos... 8 meses, ponele. Agarró la cabeza hace 8 meses. Le dijo, agarrá el vaso. Y ya está, tiene la muñeca en la mesita de luz. De a poquito. En minutos nomás voy a tratar de subir mi foto con un famoso, en este caso, mis fotos con los pitufos, que he podido estar con ellos. No, no son famosos, porque no los conoces. Son famosos los pitufos. El que se disfraza no es famoso. Es famoso el personaje. Ey, no, pero igual... Estamos en horario, o sea, de protección al menor todavía. ¡Un quilombo! ¡Ah, los pitufos! Pará, vos pensás... Yo me confundí porque pensé que me decían los pitufos. Ah, o sea, decís, igual pensá esto. ¿Vos los reyes magos son los padres, ¿no? ¿Vos te pensás que los pibes que tienen ahora 10, 8, 7 años saben quiénes son los pitufos? No, pero, sí, no, pero nunca hay pero que decirle. Doble sentido lo sabe. Que se tapen las orejas los chicos. Sí. Nunca hay que decirle. Un chico que adentro de eso, adentro de esos gigantes, hay un tipo. ¿Vos te pensás que lo conocen al personaje? No importa. Pero ya lo van a conocer porque se estrena la película. Que hay otros muñecos de ahora, un no, Phineas, pero lo van a conocer. Y vas a ver, lo van a conocer porque se estrena la película ahora, en este año. ¿Y se sacan la careta como Kiss? En 2 meses se sale. Bien, qué divertida va a ser. Qué divertida va a ser la de los pitufos. Mira, una manga de boludo, los pitufos, perdóname. O sea, esa cosa que... No, pero no lo digo por los chicos, no importa. No, loco, acá la cortamos. O sea, metete con Cerati, metete con Cromañón, pero con los pitufos no te tenés que meter. Tenés razón. O sea, los pitufos elevaron la conciencia social de una sociedad que creyó en los bichitos azules. No, elevó la... Que el creyó nivel que se tapara. La adicción en los jóvenes. También la podés ver desde el facilismo, ¿no? No, te podés ver la bandera rosa que te deja como a dormir una siesta. Che, los pitufos que eran una especie de policía federal de los enanos de jardín, ponele. Puede ser. Eran como la salita azul, la salita azul de la policía federal. Sí, los cositos azules. Los duendes alcohólicos que ya quedaron azules, duros. Ah, o sea que yo puedo hablar de los pitufos que son disfrazados y ustedes dos están diciendo que uno eran rati y el otro que eran enfermo, no sé qué carajo era. Pero o sea, me parece que no importa lo que decís, es el tono, es sí, el tono que lo decís. Tono, vos sos tono. Muy agresivo cuando lo decís. Sí, pero igual vos dijiste eran enfermo y cuando la F la largás es cizaña. No es de bueno. Larila los pitufos, larala los pitufos. Un saludo a papá pitufo fortachón, pitufima, pitufina, pitufo genio. El gruñón. El gruñón. Filósofo. Filósofo, ¿qué más pitufo había? El cocinero. Conociendo los pitufos, ¿cuál es tu pitufo preferido? Los odio, son boludos, ya te lo dije antes. Tenés que tener un pitufo, pero no bolufo, decía Olmedo cuando los imitaba. ¿No había un pitufo apático? No, es pático. Pitufo pati. ¿Un pitufo? ¿Cuál era el que siempre lloraba? ¿Era el Pitufo Chiquito? Pitufo Llorón. ¿Pitufo Chico? ¿Cómo se llamaba ese? ¿Te acuerdas que era uno que siempre lloraba, que era como el más chiquito? Pituto se llamaba. No, ese no. Pitufo ese Emotivo. No, Pitufo Sensible, algo así me parece que era. Bueno, Pitufo Sensible era. Había otro, pará, me acuerdo de otro. Sí. ¿Perezoso? Ah, pero, yo, che, yo pará, le digo... pará. Dame un segundo. Sí. Gruñón es la ira, perezoso la pereza. El otro, goloso. La gula. El otro estaba el vanidoso, que se miraba siempre en el espejo. El pedófilo, había un pedófilo. Pitufina es la lujuriosa. La lujuria era la pitufina. Pitufina que te revoleaba, sí, el culo. Estamos, che, es un mensaje subliminal. Subliminal. Reformúlemelo. Pitufo cornudo. Pitufo, sí. No, pero esa era consecuencia de... No, por los 10 mandamientos también, porque también lo ponen. No engañará. No, son los 7 pecados capitales. ¿Pitufo chorro había? Claro. Era Pitufo. Pitufo chorizo. Pitufo panguero. No, claro. Pitufo panguero era. ¿Pitufo chorito? ¿Chorizo? Sí, ahora, ¿cuál serían los pitufos ahora nuevos? Tendría que se poner el pitufo paquero. Y Carrascosa, ¿por qué no culpó a los pitufos en vez del pituto? ¿No era más creíble los pitufos que el pituto? No, porque se iban a dar cuenta que eran disfrazados, boludo. Se habían dado cuenta que estaba tomando algo, Carrascosa. Si le llegaba a decir... O sea, hasta ahí le creyeron. Y una cosita azul, dijo. Estamos en el horno, negro. Che, en segundos nomás, vamos con la consigna. Tenemos, ¿quién te gustaría ser, Dios o el Diablo? Tengo como consigna. Además, vamos a estar hablando de la... ¿Puedo votar? ¿Yo puedo votar? Pero en segundos nomás, no se apuren, por favor. Pero yo... También vamos a estar hablando de las fotos de los políticos en campaña y vamos a tratar de recrear en esta agencia de publicidad una nueva forma de sacar fotos, porque estamos cansados de la foto de los políticos. La de 4x4. Entonces vamos a estar haciendo de las poses. Fotos de las 4x4 que manejan. Que y manejan. Esas cosas. Trajimos a un fotógrafo muy prestigioso. Sí. Que acaba de llegar justamente el fotógrafo prestigioso de la revista People, que nos va a hacer a nosotros la nueva foto de campaña electoral, ¿sí? A través de los asesores, Pete Menagen, que nos viene a traer la ropa, el vestuario y las pelucas. Acaba de llegar Pete. Acaba de llegar Pete. Y el fotógrafo y todo. Bueno, vamos a estar hablando de eso. Vamos a estar hablando de... vamos a estar recordando la democracia, me anotó la producción. Y una sorpresa tenemos también, una vuelta. ¿Cuál es? Tenemos una vuelta al programa de... Tenemos vuelta, vuelve una sorpresa, no vamos a decir quién es. Las iniciales decí nada más. NG. ¿Eh? CH. No, pero las del nombre, no cualquiera. G, pero tiene como 8 nombres, ¿qué crees que te diga? Bueno, pero el artístico, decile. CH. Para René Laván viene, ¿eh? Viene para René, ¿eh? CH. Para René Laván y los imitadores de Scioli, que ahora en minutos nada más comienza... El concurso sobre imitadores de Scioli acá en la Copa Derramada. Saludos a todos. Vamos con música, señor operador. Sí. Nos damos la autobienvenida. ¡Ay, felices Pascuas! ¿Por qué no nos vamos rezando para un Padre todos? Nuestro. La casa. Acaba de llegar Pete Menagen, que nos viene a asesorar en la vestimenta y en el culo.

Pero estaban haciendo lo suyo, yo no quería interrumpir. Sí, ahí te ahora... va a decir algo, Johnny. No puedo. Ahora no puedo. ¿Te quiere decir algo, Johnny? No tengo un... Pete, tiene la boca llena. Sí, nos estuviste escuchando, nos estuviste viendo. Ahora sí, lo va a decir Johnny, espero que ahora trago. Bien, la consigna para la gente es: ¿quién te gustaría ser, Dios o el diablo? ¿Y qué cosas harías siendo Dios o el diablo? ¿Y por a mí qué, el ¿no? diablo. ¿A vos? Voy a correrme un poquito porque no veo el teléfono, mirá. 1561-540359. O llamen al aire, que hoy los queremos escuchar y dialogar de este tema que tanto nos atrapa, que es Dios y el diablo. Lo estás diciendo muy abajo, decilo más arriba y amenazalos, como hace siempre, cosas tuyas, que te vas a ir o que te vas a ir a hacer, que te hagan un... Más arriba. Un túnel. 1561-540359. ¿Cómo está Pete ahí? ¿Está bien de tono? ¿Cómo está Pete ahí? Ahí va. ¿Te gusta esa voz? Es mucho más igualitario. Es mucho más, más varonil. Más varonil, sí, más igualitario. No puedo uno más, sí. Puedo ir a soprano. A ver, más. Te hago un soprano. 1561-540359. Te pone de novio, Pete, ¿no? Sí. O llamen al 466-6559. Los dos terminan con más 59. Arriba, me arriba. Acabo de dar cuenta que termina con 59. O sea, buscan en el rubro 59 y vamos a aparecer nosotros. Pete, ¿venís? Sí, con ustedes a todas partes. Pete. Ah, chicos, quiero que trabajen conmigo. Sí. Vamos a estar haciendo unas filmaciones para la campaña de Mauricio Macri. ¿Y nosotros tenemos que trabajar? Claro, porque no sabemos a qué va todavía. Si va presidente, intendente, a concejal. ¿Lo favoreció a Macri el sacado de bigote? Sí, lo favoreció mucho. Lo que estamos trabajando ahora, estamos buscando un puto de derecha. Y yo pero me hay siento pocos, del otro lado, entonces. Hay pocos trolos de derecha porque está el matrimonio igualitario que lo hizo la señora Cristina Fernández de Kirchner. ¿Le parece que hay pocos? ¿De derecha? ¿Que quieran dar la cara? Sí, porque teníamos la consigna. Que... con la tullida y el putito nos ganamos el distrito. Pero esa entonces la necesitamos la gente. Programa, vamos a tratar de hablar con un lenguaje adecuado del horario de protección al menor. Repítala. Que es algo que nos ha vuelto a nacer después de muchísimos años que no teníamos cartelito. Al menor no se lo protege cuidando la palabrota, al menor se lo protege de otra manera. ¿Cómo se lo protege? Ah, ustedes saben, hay que cuidar al niño. ¿Qué importa que el niño aprenda a decir palabrotas y guarangadas y guarradas? No lo va a hacer mejor ni peor persona. ¿Y no. cómo cuidamos al niño interior? El niño interior se termina pudriendo con el tiempo. Yo, Pete, le voy a hacer una pregunta. Siempre hay que saber retirarse a tiempo, antes que se ponga verde. Sí, sí, antes que se enverdezca. Dígame una cosa, Pete, no quiero entrometerme en su vida privada. Porque... Pero lo terminás haciendo, siempre lo terminás haciendo. Bueno, alguna vez lo llamo por teléfono, otra vez se lo invito a comer, pero esas son cosas que no tienen que un ver. Un encanto a tu familia. Sí, y te digo una cosa, me encantó la bata roja esa que me prestaste cuando fui a tu casa, que me había mojado, que me llovió. ¿Te acordás, tonto? Esa es linda, tipo Sandro. Bueno, sí. Lo que te quería decir era esto. No quiero saber la edad tuya, pero veo en vos... 59. Te lo digo, yo no tengo seguimos, problema. ¡Juguémoslo! 59 tengo. ¿Me llamás a mi agente? Que vaya. No, al brasilero llama que vaya. No, llamame a mi agente. ¿Por qué? ¿Qué pasó con el 59? Línea directa con las apuestas tengo. No tengo problema con las apuestas. Lo tenemos en todos los números. En el número para llamar en vivo, en el mensaje de texto, en el Facebook. Y ahora vos decís que vos tenés, ¿cuántos? 61. Yo dije 59 porque lo leí de ahí. Llamémelo. Sí, por favor. Pero hubieras leído por el medio, al 46 hubieras llamado. Hola, ¿ya está la gente? ¿Con quién habla? Hola. No. Hola. ¿A quién llama? Hola. Muy bajo se escucha, muy, muy bajo. Ahí se escucha. ¿Me jugás 10 pesos al 59? ¿Quién habla? Johnny. Ah, Johnny, ¿qué haces, querido? Sí. Te dejo una cuentita tuya todavía para acá. ¿Cuándo pasás? Y cuando cobre lo del 59. Para mí gana, te lo juro que gana. Esta sí, esta es la última que te prometo. Que se agarre la mitad de lo que ganas. 15 veces lo mismo, negro. Bueno, hacemos un 20%. Te doy el 20. ¿Cuánto me dijiste? 10 pesitos. 10, al 59, ¿a cuál? ¿Qué significa el 59? Que no sé. Ahí tenés los carteles, vos. Yo levanto quinela, no. Y pero están los cartelitos, si los tenés en el local. Sí. ¿Qué es el 59? ¿Los delfines puede ser? Decime una cosa, Nenucho, ¿cómo te va? Michelle te llama. ¿Qué hace Michelle? Nenucho, a mí jugame 5 pesos a 59. ¿Cuántas hay hoy? Hay 3. ¿3 hay? Sí. Bueno, jugame 5 pesos a 59 a la cabeza y jugámelo a los 10 también. Poneme 4 pesos a los 10. ¿Cuánto cobro si gano los 10? Y eso por 70. ¿4 por 7? 28. ¿2 por 3? En minutos nomás vamos a seguir jugando la quiniela. Al 33, ¿te gusta el 33? Basta, puede ser. Basta. Cambio de micrófono. ¿Cuál es mi edad? Porque ¿ya votaron las consignas? ¿Ya ganó alguna consigna? No. ¡Sí! ¿Cuál ganó? ¿Quién te gustaría ser, Dios o el diablo? ¿Qué serías más vos, Pete? Yo me apunto más para el lado del diablo. Sí. Pero no por lo que piensan ustedes, porque me gusta más, es más libre. Sí. ¿Mm? No es tan aburrido. ¿Vos serías el diablo? No da órdenes, da libertad el diablo. A mí me da mucho más malo Dios. ¿Eh? Dios es más villano. Algunos dicen que el diablo es Dios cuando está enojado. Sí. Siempre está enojado Dios. Sí, sí. Y cuando llueve dicen que mea San Pedro, ¿no? Sí, tiene un problemita renal. No, el problemita lo tenemos nosotros, que creemos en esas cosas, que un tipo está meando y mea al mundo. Es muy posible. O sea, únicamente que la tiene, como si fuera para regar, se hizo todo agujerito por todo lado y riega al mundo, porque con un solo chorro no le va a hacer tan bien en la punta para que haga... Se supone que un adlátere de Dios, ¿sí?, es enorme. Enorme. ¿Cuál fue el castigo más espectacular que hizo Dios? ¿Cómo? Para mí el diluvio, por ejemplo. Ah, vos decís con qué nos castiga. Sí. Pero eso no es la tierra, no es la naturaleza. No, eso es el Dios. Es el tsunami, es la naturaleza. Que allá no creen en Dios, creen en Buda. Y así les va. ¿Sabés cuándo te castiga Dios? ¿Cuándo? Cuando te das vuelta. ¿A vos? Ah, Sodoma y Gomorra. No mires para atrás, no mires para atrás. Se dio vuelta, pa, quedó de piedra. Quiero aprovechar a tener un experto en asesoría. Asesoría de imagen para tocar el tema que nos compete, valga la redundancia. Ah, yo no soy, yo no digo quién soy. Con Michelle. No, mi nombre no. No digo quién soy yo. ¿Cómo? O sea, yo estoy afuera de la consigna. ¿Por qué? Ahora vamos a seguir con la consigna. Tenemos todo el programa para la consigna. Pero anotame en un papel, brasilero. Aprovechando. Una mina, brasilero. Sí. Aprovechando el experto asesor de imagen, sí, vamos a estar hablando de las fotos políticas de campaña. Política. ¿Sí? Entonces, Pete, quiero que nos has. Oh, teléfono. Sí. ¿Mensajes? Tenemos mensajes. No, pero ya nos acordamos de qué vamos a hacer. Vamos a hablar con Pete Menagen sobre de qué manera los políticos deberían luquearse para la nueva foto, porque ya no es creíble la foto de costado con la sonrisita. Ya las fotos de los políticos son todas iguales. ¿Cómo variar? Y nosotros nos queremos candidatear con una nueva foto. Pete, ¿nos ayudás? Con todo gusto. Después de los mensajes, Pete, que ahora viene un compa tuyo. Buenas noches. ¡Minino! Hola, Mini. Mostrar el corpiño, Minino. Mostrarle el corpiño a Pete. No, me da vergüenza. El color. Es un divino. Sí. ¿Ustedes se conocen de antes, Minino, con Pete? No, nosotros nos conocimos de un viaje allá, porque anduvimos por Río en una época. Sí. Hace muy poco tiempo. En Luján. No hace tanto. En el 78. Sí. Ah, había son ríos. Son jóvenes. Son jóvenes los dos, putos viejos. Escuchame, Minino. Minino. Sí. ¿Vos a Pete lo conocés de otras épocas o lo conocés ya cuando era lo que es hoy? Desde el 78 él siempre fue lo que es, un divino. ¿Y cómo se luqueaba en esa época? Y en ese momento los dos teníamos un peinado afro. ¿Y usaban ofor? Por supuesto. ¿Y camisas? ¿Usaban camisas floreadas? ¿Boinas grandes esas que te quedan todos los rulos, las rastas? ¿Me gustaba mucho? Vos no entendés nada. ¿Cómo te vas a poner una boina con un peinado afro? Pero no se lo meten adentro. Te digo la verdad, le faltó decir, idiota. Sí, ¿no? Sí, sí. Igual, ¿sabés lo que me gusta? Que la mayoría de las personas como ustedes, así con tanta cosa para afuera, se dedican a rubros más o menos parecidos. Porque somos creativos, sacamos nuestra parte femenina que nos permite explorar espacios que ustedes desconocen. Y nosotros reprimimos a lo mejor esa ustedes parte femenina. Ustedes remiten el... ¿En qué lugar del mundo un coafer te habla como camionero? Decime. ¿Qué es, una adivinanza o es un chiste? El anillo. ¿No viste que todas tienen como respuesta el anillo, las adivinanzas? Por eso dije yo. Tienes razón, la luna. La luna, la el luna. Anillo. O en Alemania, los coafer deben ser heterosexuales, porque todo el resto son homosexual. No. ¿Tanto? O si no, está lleno de peluqueros. ¿Tanto en Alemania? Hitler era homosexual. Ay, no, no lo habrá asumido. Un homosexual jamás haría eso. Y no tendría ese bigote. Mensajes de Minino, por favor, metamos. El primer mensaje es de Víctor, que dice que él se anota en la consigna y que sería el diablo. ¿Y no dice por qué, Minino? No, lo sabemos, le vamos a pedir que nos aclare. El segundo mensaje... ¿Qué dijo? ¿Que eligió Dios o el diablo? El diablo. El diablo, viene ganando, 1-0, anotamos. El segundo mensaje es de Clara con respecto a las fotos de campaña. ¿Qué declara? Declara que las fotos de campaña son terribles. Y pregunta si vieron el cartel de la señora acá con el señor de la sonrisita pintada. Piñón fijo. No, Alagastino. Alagastino, sí, lindo cartel. ¿Cuál es? Dijo, el que parecen María Laura Santillán y Santo Biasati, que están juntos. Sí, el cartel sí. Que dice que Moreno María tiene... Laura. ¿Lo viste? Chuchuá Alagastino. ¿Cómo los cagaron, eh? Y falta que arriba diga el diario del país. Y ahora vamos por Polka, decía. Sí, es caminino. Un cartel que dice Moreno tiene futuro. Moreno tiene futuro. Y es un cartel negro. Sí, Moreno tiene un futuro negro. Sería la lectura dice, que habría que hacer, porque hay que leer subliminalmente, sí, ¿no? Sí. El tercer mensaje dice 1, 2, 3, probando, adelante, cambio, la plata llama a la plata, ¿sí? Hola. ¿La plata llama a la plata? Sí, dice. ¿Cómo? Sí. ¿Que es de la plata y está aparte llamando gastan, que quiere guita? Gastan menos porque es local. Lo dejan terminar, le van a analizar sí. los mensajes. Si vos sos de la plata y hablas a la plata, gastas menos, 5 centavos porque es local. Este mensaje también tiene una reflexión. Arranca de vuelta. Que hoy y mañana este mensaje también tiene una reflexión. Arranca de vuelta. Este mensaje también tiene una reflexión. Arranca de vuelta. De la primera parte. Tiene una reflexión. Empezá del principio. No. Este mensaje también tiene una reflexión que arranca dice que hoy y mañana los niños judíos están felices con las Pascuas porque no tienen clases. Ah, mira. Sí, vos sabés que la tercera parte. Sigue, pará. Pará, que yo fui niño de todas las religiones judío. Cuando era chico. Todas judío. Las religiones, me anotaban todas. Me anotaban todas para faltar a clases, justamente. Y la tercera parte del mensaje dice: confirmado. Cada 11 años se repite el almanaque, ¿sabían? Yo estoy usando uno del 2000. Sonrían. Del 2000. En escucha. Del 2000, vamos a buscar qué pasaba en el 2000. Porque entonces, que cada 11 años buenísimo el dato. Mándenle un beso grande a Ruskiman que está escuchando de vuelta. Vamos ya a buscar un beso enorme a Ruski. A Rus. Me encantó el nombre. Ya vamos a buscar qué pasaba en el 2000, ya que teníamos un calendario parecido. Vamos a ver las noticias era de derecha. Que había en, la, en el 2000. ¿Está bien? Así que en minutos nomás, ahora vamos a ir a la foto de campaña con el señor Pete Menaje. Bueno, ¿qué quieren saber? Larguen todo, vamos. Nosotros queremos postularnos, primero así a nivel barrial. A nivel barrial, ¿no? O sea, porque primero uno empieza a dónde trabaja, en los clubes, en la sociedad de fomento, en las esquinas. Abriendo las puertas de su casa. Ahí está. ¿Cuál sería la vestimenta? ¿Qué pasó? Cayó viernes un 21 de abril en el 2000. Entonces lo tiene que usar el año que viene, la hermana que Ruskiman, no este. O capaz que vive un dale, trasado. Sigan, por favor, sigan. Perdón la interrupción. Vos tenés que abrir las puertas de tu casa primero, al barrio. Sí. ¿Y de qué manera vestidos? Trata de tener las alaceras más o menos a resguardo. Pero... no, sí. ¿Cómo vos vivís? ¿Vos te levantás? ¿Cómo te levantás a la mañana un día feriado? Sin calzoncillo. Ajá. ¿Y por qué se te cae la baba? No, se me cae un poquito. ¿Con un dolor de cabeza? Un poquito. ¿Te sigo diciendo? No, es que tengo boquerita. Bueno, basta, ¿no? Te voy a hablar como me levanto, pero no te voy a mirar. Me levanto sin calzoncillo y me cuelgo el calzoncillo, no lo llevo en las manos porque me pesan las manos, estoy cansado, me lo cuelgo y voy hasta el baño así. No, no, no. Vos como, a ver, ya vestido. No me toques cuando me hables. Ya vestido, tonto. ¿Vos qué te pones? ¿Vestido? ¿Un jogging? Me pongo una campera verde que tengo manchada. No, en tu casa. ¿No te pones una remerita así floja, un jogging? Calzas me pongo yo. Una calcita. Una calza así negra. Así tenés y empezás a charlar de los problemas que tiene la gente, aunque no te importen. Así empiezo. O sea, primero empezás aunque sea por curiosidad, sí. Por morbosidad. Entonces sí. Te vas haciendo el hábito. Después por un día te importa. Y es importante, por ejemplo, de que empieces a tener contacto por ahí con chicos con problemas, con mocos. No, es contacto con los niños, eso se ocupan los padres asesores. De la iglesia. De la iglesia católica. Se ocupa de tener contacto con tengo los chicos. No, vos tenés que acercarte a ver qué problema tiene la gente. ¿Qué problema tiene? A ver, podemos hacer como para que yo más o menos entre en clima. Sí, para ver qué foto te vas a sacar, sí. Porque a todo ver, tiene que ver con la foto. Vos estás en un barrio. ¿Vos? Sí. Dame más o menos... un lugar donde vivís, es un barrio, es muy pobre, es clase media, son burguesitos, está cerca de un ¿existe country. ¿Existe la clase media? Sí, sí, existe la clase media, es de la mitad para allá. Yo puedo vivir en un country, pero para postularme puedo hacer que vivo en otro lado. No, ahí. No, vos tenés que ser, yo. Tenés que entrar ahí en tu lugar de pertenencia. Pero no sería político si fuera yo. No, vos no tenés que ser vos. ¿Quién soy yo? Desde el punto de vista que ya querés ser candidato, sí. Sin tener la más puta idea de qué es, qué intenciones políticas tenés, déjame que te arme como candidato. Está muy bien. Ármalo él. Está muy bien. Sí, yo quiero el afiche, el contenido. Vos primero o te dejás la perita o te dejás toda la barba. Ok. Porque no, aunque sea el candidato marginal, tiene que tener algún estado de prolijidad. ¿De desprolijidad? No, de prolijidad. Ah, ¿yo soy desprolijo? No. No, no excesivamente, pero estás en camino a ser un desastre. No sos desprolijo, pero sos medio desordenado. Igual es un halago porque venía en la categoría de desastre. A desprolijo ya he avanzado un ¿ves, poco. ¿Ves, tonto? ¿Ves? ¿Pero desde cuándo avanzaste? No podés usar por ejemplo el pantalón que es de fundillo bajo. El pantalón del candidato tiene que ser tiro alto. Tiro alto. O sea que te eso, así andes destruido. Que las axilas te transpiran. No importa si está roto. Si te pones, por ejemplo, el vaquero de militancia, que es medio roto. No importa. Vos siempre tiro más bien alto. Huevón. Que te quede el huevo como partido. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el bulto también impresiona. Tenés razón. ¿Y por qué las candidatas, como hablábamos ayer, que tienen muchas tetas, no salen en la foto mostrando bien las tetas? No, porque es como que decir, ¿qué hace la política? ¿La tiene para quién? La teta. Para el esposo, para la familia, para amamantar al hijo. Pero el político... No para exponerla, la como mujer una cualquiera. Tiene que ponerse con todo lo que tiene, porque por ahí hay 10 desprevenidos como nosotros que vamos a votar por esa teta. No, Jeropa, no es desprevenido. No nos importa el contenido de la cabeza. Pero a vos, sino... ¿qué te impresiona más? ¿La exposición o la sugerencia de algo? A mí me gusta ver en una cadena de presidencia distraerme con cosas, porque no quiero escuchar. Pero te conviene la sugerencia. Sí. Hay que ajustadito, hay que paradito los tetitas. ¿No pero yo no estoy hablando que salga desnuda en el no. afiche. ¿Y qué quieren? ¿Que muestre un escote? Claro, un escote. Sí. Por no, ahí. Escote. No, el escote o sea, no. Del ombligo para abajo que no muestre bueno, nada. Entonces, que... Johnny con escote, no. No, Johnny con escote no. Y vos con tetas tampoco. Aparte te digo que Johnny con escote sería... No estoy de acuerdo entonces en la fotito esta de costado, porque no les creo a los políticos que están de costado con la sonrisita y mirando así como estamos trabajando. ¿Por qué no hacemos una foto más casual? No, tiene que salir el candidato, por ejemplo, haciendo el asado. Buena foto. No sé. Muy buena foto. Es ostentación de riqueza. No. No es ostentación. Yo no sé hacer asado. Y es como el político. No, el problema es comprarlo, no hacerlo. Es ostentación de riqueza porque hay un montón de gente que macho, no come asado. Si vos no tenés para hacerte un asado, no, no podés. Me botés. No. No me botés. Por ejemplo, una candidata, foto contra el espejo cuando se levanta a la mañana lavándose los dientes. Ahí está. A ver quién tiene huevo para salir recién levantada de la cama. Exacto. En la foto. ¿Quién tiene huevo? Y le pones arriba. Así como me miro, te miro a la cara. Qué bueno. Y sacás como un 2%. Yo tenía otro para decirte. Linda foto. Estoy muerta de trabajar por vos. Claro. Porque esa ojerosa, la foto ojerosa, sí. Recién levantada. Estoy muerta. Y un eslogan tipo, ya descansé mucho. Sí. Ahora a trabajar. O ¿no cada va? Mañana, cada mañana. Bueno, pero ya está, es como cada que... Cada mañana me levanto pensando en vos. Y está con el dedo así, en desavillé con el dedo así apuntando. Sí, claro. Si está medio despeluchadito, mejor el desavillé, porque tiene pinta del de diario. Tenés razón. De todos los días. Foto de campaña, un dedo en la boca, como tirando beso, a y vos, el índice a vos, analizando. A vos. O si no, también le pondría una mina señalándote diciendo, yo te elijo a vos. Al revés, ¿entendés? Claro. Al revés. Ah, esa con movimiento como el Cristo, ¿viste? Ese que parece que te sigue, que te mira. Ah, que te mira, claro. Que pasás por la autopista y vos vas con el auto y vas mirando y te sigue hasta... Tengo una... Es más, vos una ya te buena. Das vuelta y está asomado el cartel. Claro, de atrás, de porque atrás. Te lo hacen de los dos lados. Claro. Yo no robo porque tengo otros problemas y una foto saliendo de Alcohólicos Anónimos, el tipo. Vos sabés que no va a robar porque... Sí, pero se la gasta en chupi, ¿eh? Bueno, pero está en recuperación. ¿Eh? Y es un laborador, los 12 pasos, es un tipo con disciplina. Sí. Un tipo, un ex alcohólico, es un tipo con disciplina. Yo no sé si lo votaría. Que cuando era alcohólico tenía disciplina de tomar todos los días también. Sí, que es más fácil esa disciplina que la que no toma. Bueno, lo que hay que hacer es ir, para mí, ahora en este momento, ¿no es cierto? De, perdón lo que voy a decir, populismo. Sí. Que el candidato tiene que salir... Como espontáneamente y en su vida cotidiana. A ver, por ejemplo, el asado era uno. Decime otro. El asado que vos te des cuenta que sea de falda. Pegándole a la mujer, por ejemplo. ¿No es cierto? Una foto. Pegándole un bife. No, no nos vayamos porque queremos ganar, no queremos perder. El orden comienza por casa. Buen eslogan, muy buen eslogan. Sí. Si me fallás, tomá. Tomá, sí. Ahí está. Porque también el candidato tiene que amenazar. Porque es como Dios. Aparte, el candidato. Pegando una cachetada y acariciando al hijo. Porque sí, es como es el dicho ese bíblico, que es con una mano para acariciar. No, con el de espada te dominan y con el de basto te empiezan a dar y dar y dar. Y dar. Ese es el dicho. Uy, poneme Miguel Cantino. Pero, ese, pero eso no era San Pablo. Ah, era Pablo nomás, no era San Pablo. Sí, pero igual, ¿viste? Eso me parece que tendría que ser. ¿Quién era Pablo y quién era Pedro? ¿Pedro? ¿Cantino era? No, era Pablo Cantilo era. Pedro era Picapiedra. No, Pedro era Pablo... las manos. Bien, claro. Mármol. Pablo Mármol. Volvamos a la foto del candidato. Ya metimos un lugar cotidiano, como para la primera parte de campaña, para que nos conozcan en nuestras casas. En el momento, o sea, un mes antes de la elección, donde hay que llenar de la provincia de afiches, el distrito, vamos a decir, porque no vamos a ser presidente, sino un intendente. Qué lindo que suena. Vamos a cantarla, ¿eh? Por haber cambiado sus derechos. Una foto en un recital prendiendo una bengala. Claro. Ah, no, eso me parece que en este no es el momento. No, en un recital apagando la bengala con la mano mojada. Sí. Se chupa los dedos y le apaga la punta como de la bengala. Velita, como una velita. Antes fui bombero. Sí. Me vengo a apagar todos tus problemas con un matafuego en la mano. La claro, misma con el vestido de largo. Y a pagar separado. Como... Y claro, lo que podés conseguir es el dinero para la campaña del de los matafuegos que le pones la marca. Totalmente. Ah, y hay que sponsorizarse en el afiche. Buena claro, idea. Claro, podés regalar matafuegos en los actos. Salís con los salís con una avioneta y en vez de tirar papeles tirás matafuegos. Claro, y de paso vas achicando la mortalidad infantil. Con la gorrita de Plavicón. Bueno. Vas con la gorrita de Plavicón. Sí. Para los obreros. Sí. Vas, sí. Con ¿seguro gorrita dónde vas? De Plavicón. Te sponsorizate todo. Así a Oli se le había ocurrido esto de apagar la bengala con la mano. ¿Ah, sí? Sí, era el único que iba a poder. No siente nada. Era el único que iba a poder. Si no siente nada. Ahora, sin responder. Con más bronca. ¡De bronca! Ay, qué divino Cantilo. ¿Viste que se gusta cuando dice? Poneme la vive gente en el del futuro. Sur, vive en el sur. La gente vive? Del futuro. ¿En Lanús? En el sur. ¿En no, no, no, acá en el sur, allá por donde hacen todo eso, están todos los hippies. ¿O cuál era? Y llegan los hombres del año 2000. ¿Esa? ¿Cómo es esa? ¿Y dónde están ahora los...? Ahí está. ¡Parate! Chico, baile todo. Parado, soy chiquito. Hablan ese vino que tienen ahí guardado. Mañana es Viernes Santo, nadie trabaja. No te escondas ni te marches. Ahora me escucho de este lado, ¿no? El tiempo se acaba. ¡Pogo, pogo, pogo! El siglo se apaga va. Eso, asqueroso. ¿Qué? Hacelo entrar al fotógrafo. Que venga a sacar la foto ahora. Estamos. ¡Vení, menino, a bailar! El grito de un hombre se pierde entre mil y nacen los hombres del año 2000. ¿Y dónde están ahora los psicoanalistas? ¿Dónde están los psicoanalistas? Un saludo a Vanetti, que formaba parte del programa el año pasado y que pronto vamos a estar hablando con él para hacer una terapia nueva. Sí, sí, porque yo vengo mal. Sí, vamos a meternos de vuelta en el centro de la cuestión de hoy. Poneme la música de Pete. Ay, qué lindo tema, boludo. Poneme la música. Ese no de me Pete. Lo saqué. Cada tanto poneme porque me pone bien. Bueno, ¿qué más quieren saber con respecto a la campaña? A un mes de las elecciones. Sí, ya nos presentamos cotidianos, tuvimos nuestros eslogans. ¿En dónde nos conviene, en qué lugar público conviene que nos saquemos una foto de cuerpo entero? Porque no existen hasta ahora fotos de políticos de cuerpo entero en los afiches. Muy así caro. Que. No, no, no, ¿cómo es muy caro? Es la misma foto. En vez de que aparezca la cara así como los Muppets, sí, como que te están manejando y sos un títere, yo quiero que esté el cuerpo entero manejando acción. Es para que no se le vean los bolsillos. Que los tienen, lo tienen lleno. ¿En qué lugar público conviene que me vean? Lo ideal es que el candidato esté en el momento preciso donde hace falta. Por ejemplo. Por ejemplo, bajando un gato de una planta. Es buenísimo eso. Y disfrazado de Tom. No, no, no. Bajando un gato de una planta corriendo serios riesgos de lastimarse. Ahí está. ¿Eh? Por ejemplo, en el caso de... En el casino cuando sale el 36. No, en el casino no tiene, eso, no. No tiene pero, que estar. No, le cae, estuvo no, ese día. Pero le cae no mal tiene a la que gente estar, que juegue no el No tiene tipo. Que estar donde haya timba. También en un cabaret si querés con una media en la cabeza. No. No, eso es bajando un gato con plata. No, por eso no le muestran los bolsillos, menino. Ah. Estás, por ejemplo, en lugares públicos, sí, salvando un señor o parte de un señor que lo estaba por agarrar o lo agarra el tren. No se ría. Porque salvemos lo que pueda, puede claro, ser. Sacando los pedazos. Claro. Sacando los pedazos. Con los pedazos haremos un todo. Ahí está. O con la foto que diga, por ejemplo, no miremos lo que le falta. Miremos todo lo que tiene. Y el torso por ahí le quedó. Claro, un pedacito. Un pedazo del brazo. ¿Cuál sería para usted, menino, la forma, la, o por ¿le ahí, pregunta no sé, a menino o le pregunta a mí? No, no, le estoy escuchando a menino. Ah. ¿Te cabe uno, tipo, como espía, con anteojos negros, walkie-talkie, no, un currículum que laburó en la CIA, no, son, en la CIDE, y no, que eso, el eslogan diga, ya te conoce? Eso es un corte muy Anso Reggae. No me gusta. No me gusta. Pero es que te diga, ya te conoce. Hmm. Sé quién sos. Sé quién sos. Turrita. Votame. O te voy a buscar. Largo, largo, Lelo. Una amenaza. No, si se parece a Pierce Brosnan, no me importa si tiene un currículum de la CIA en la mano. Ay, ¿viste qué divino que es? Sí, me gusta. Igual se arregló el tabique. ¿Viste que se hizo una operación de nariz? No te, ay, diste, no te cuenta vos. ¿Vos lo viste en la película de en Grecia? A ella ya había hecho la cirugía. Este es un programa, ay, no te puedo creer, de macho, brasilero. Brasilero. Bueno, Dios o el diablo en el taller, cantaba Silvina Garré y Baglietto. Dios o el diablo para vos, Michelle, que tenías algo pensado. Yo el diablo. Ya sé. Pero no por malo, sino porque tengo la posibilidad de ser mejor. El diablo tiene diferentes formas de llegó la pizza. Personalidades. Ahí llegó. El diablo puede ser bueno. Dios no puede ser malo. Dios es bueno y es malo. El diablo es malo. Entonces, ¿qué elegís? Si quiere, ¿Dios o el diablo? Puede ser bueno. Yo voy con Dios. ¿Eh? Yo voy con Dios, con un ambiguo total. A mí me gusta la ambigüedad. Yo soy bipolar. Bueno. Trao. No sé antes, si... antes era psicótico, pero ahora soy bipolar porque está más de moda. Por ejemplo, ahora que estoy trabajando para la Metropolitana, yo antes trabajaba en la Federal y pedía una pizza. Y ahora pido pizza con rúcula. Ya no pido más. Sabores pedí. Sí. ¿Qué más allá, boludo? ¿Me vas a dar esa emulla? No le molesta que lo reemplace un cachito, ¿no? No. ¿Sabés que me gustaría que venga a Raval? Avisale a Pete que ahí salió. ¿Y quién soy yo? ¿Qué quilombo? A Raval. ¿A dónde está? Me gustaría que le avises a Pete que recién salió. Sí. Si no puede traernos al locutor, porque hace mucho que no viene y estamos con problemas de fonética. Le comento. Dios o el diablo, yo elegiría a Dios. ¿Qué dice? Al ganga. ¿Por qué? Al ganga. Sí, ya está. Gracias. Ah, y acá tengo una anotación que me han dejado un mensaje anónimo. A ver, ¿quién será? ¿Dios o el diablo? ¿Quién lo firma? Jaimito, cuando escribía en el pizarrón y la maestra preguntaba quién le escribió la letra. Esto. Le conocía la letra. Sí, ¿quién le gustaría ser Dios o el diablo a los candidatos? O sea, ¿quién sería Dios y quién el diablo de los candidatos? O como candidato, ¿qué serías más, tirando a Dios o el diablo? Explíquese, por favor. Nadie es ni Dios ni el diablo. ¿Todos son Dios y el diablo? Exactamente. ¿Y usted cree que en la política se acentúa más el Dios o el diablo? En la política lo que se acentúa es el pragmatismo y la necesidad de concentrar poder. Déjense hablar pelotudeces del Dios y el diablo y la política. ¿De qué? ¿Y de qué tendríamos que hablar entonces? Háblenle, que el Dios y el diablo y la política. ¿Cómo van a reunir Dios, el diablo y la política? ¿La política tiene que estar exenta de lo clerical? Pero esto no pasa por lo clerical, pasa por el mito. ¿Qué es el clerical y qué es pragmático? Empecemos a hablar para que podamos hablar los tres. Veremos, ¿eh? Pragmático. Porque hoy te voy a hacer un top 5 que te voy a matar, ¿eh? El político debe juzgar, sí, desde su punto de vista ideológico. Sí. Pragmáticamente, significa prácticamente la realidad que debe abordar. Eso es ser pragmático. ¿Sí? Es la realidad que debe abordar. Ya lo dijo el general. ¿Yo soy pragmático? O sea, todo lo que se ha dicho, capaz que lo dijo el general. Porque sí, siempre, dijo muchas cosas, pero... Sí. No, pero eso dice, lo hablan en general. No es que lo dijo el general. Claro, en realidad tiene razón. Es como aparte, una, lo dogmático... Es como o la sea, copla anónima. O sea, no estamos hablando de religiones ni de dogma. Estamos hablando del mito. Dogmático, pragmático, son parecidos, pero sin do y sin pra. ¿Cuál es la diferencia entre pragmático como flor dogma, y floresta? Dogma viene de Dios. Lo otro dogma. Es lo pragmático, lo práctico, lo real, lo palpable y lo que excede claro, ese mundo claro, real está en el dogma. Que es Dios, no, pará, el diablo, Luli Salazar, o sea, todo lo que supera la realidad. Eso es pragmático. No, pragmático. Eso es dogmático. Dogmático. No, es dogmático. ¿Eh? Bien, nunca pude separar la toalla grande de la toalla chica. Yo eso ahora ser, puedo. Eso es ser pragmático, ¿no? ¿Poder separar una toalla de la otra? La toalla no, de nunca la... supe tiene para... una base de criterio mínimo. O una está mojada y la otra no. O sea, nunca supe para qué están las toallas chicas. ¿Por qué no tenemos todas toallas grandes? ¿Sabés por qué no te das cuenta eso? Porque vos no las haces una pelotita así, las metés a estirar la mira y cuando la doblaste vas a dar cuenta. O intentá taparte cuando salís de bañarte y una y te va a dar cuenta. Claro, uno te va a dar con culo al aire. Y la diferencia la entre jabón de tocador y jabón de baño. A ver, vamos a entrar en el baño. Yo me papuseo con el tocador, con el jabón tocador me papuseo. Puseo, porque es jabón tocadores. Sí, sí. ¿Y el otro? Y el otro, no. Llamalo a Pete que debe saber. Tenemos muchísimos más programas. Tenemos el Top 5, las noticias. Tenemos la democracia. Tenemos quién te gustaría ser, Dios o el diablo. Tenemos mensajes que han llegado, muchísimos mensajes. La radio está caliente. Puseo, qué palabra. Y nosotros... Qué lindo. Lo vamos a enfriar porque nuestro deber... como concientizadores sociales... ¡Qué palabra buena que dijiste! ...es ubicar a la sociedad por debajo nuestro. Son mucho menos que nosotros, sépanlo. Nosotros somos más, somos sus ídolos, somos sus héroes. ¿Por qué? Porque estamos en un medio, usurpándolo. Y porque soy judío. No, esa no era. El judío está en todos los medios. No era. Moreno 90.1 Estación de Radio. Espacio Publicitario. Los libros rompen las cadenas del tiempo. Un libro es la prueba de que los humanos somos capaces de hacer magia. Hadas Libros. Novelas, historia, política, infantiles, autoayuda, textos escolares, textos para trabajo social. Asconapé 139. Teléfono 0237-463-8110. Hadas Libros. El encanto de los libros. No alcanza con democratizar un sindicato, recuperar una estructura y ponerla al servicio de los trabajadores. No alcanza. No alcanza. Si eso no se potencia con una propuesta política masiva hacia toda la sociedad, si no se une íntimamente con el resto de las organizaciones sociales y políticas del país. ATE seccional ATE. Moreno Merlo, en la lucha, en la calle, y porque el final del camino es nuestro. ATE, nos unimos íntimamente y construimos para la unidad popular. ATE, seccional Moreno Merlo, te convoca nuevamente a ser protagonista de esta construcción. Estás escuchando La Copa Derramada por FM Moreno, estación de diversión. Baby, baby, baby, you're out of time. I said, baby, baby, baby, Escuchábamos a Jamiroquai y su tema Biscuit Sound Machines. Aquí estamos en la Copa Derramada. Son las 22 y 7 minutos ya. Y nos siguen llegando mensajes de texto al 1561-540359. Si querés llamarnos y comunicarte con nosotros, no te ha amenazado Johnny, pero te amenazo yo, que él me dejó la consigna a la que se iba a amenazar, el auto amenazar. Dijo que si no llamas hoy, él deja de tomar vino hasta mañana a las 8 de la mañana. El 466-6559 es para que Johnny, definitivamente, que más se seña que no desde el otro lado del estudio, deje de tomar vino hasta mañana a las 8 de la mañana. Pete nos ha traído la enorme visita y también el honor de tener entre nosotros a uno de nuestros asesores, Amadeo, ¿no? Sí, Amadeo Ganga. Y si no, sumate con tu mensaje de texto al 1561-540359-7977-849956. Repetilo. No, bueno, tengo aire. Repetí. Que tomo aire. Dale. Bueno. Y si no, comunicate con nosotros. Manda tu mensaje de texto al 1561-540359-9977-816349. Con la copa derramada. No llega. No, porque... Bien, ¿con qué tema nos fuimos enfocando? El afiche, ¿debería tener voz? ¿Debería tener un...? No, pero también tenemos que tener asesoramiento para cuando tengamos que ir a hablar a algún lugar. Ah, presentarnos. Estaría bueno que el afiche tenga voz. Grosso, como las postales musicales de una época que no existe más. ¿Qué pasó con las postales musicales? Y la tecnología te cagó todo eso. Yo todavía pensaba, vos fíjate, antes cuando había cassette no había cassette trucho. Ahora hay CD trucho, cagó la discografía. Antes había postales, ahora te mandan por la computadora. Cagó la comunicación entre la gente. Al final, ¿para qué mierda queremos la tecnología? Estamos en una campaña en conjunto con el chino que va a salir al aire de borrar para la semana que viene todos 30 amigos del Facebook. Yo no te borro ni uno si yo no tengo. Borremos 30 amigos del Facebook todos. Yo no tengo Facebook. Porque no son amigos, loco. No tengo Facebook. No son amigos. No tengo Facebook. ¿Nos puede decir, Amadeo, frases de política para que nosotros podamos repetir? Poneme la música del asesor, por favor. ¿Por qué no le dejas que termine lo que estamos haciendo? Por favor, Amadeo, ¿cuál es la primer palabra? <todos. risa> La primer palabra que deberíamos imponer en nuestro discurso. ¿Cómo saludamos a nuestro público, a nuestra audiencia? Bueno, depende del perfil que últimamente esté teniendo el programa. ¿Le patina? ¿Este qué? No, hay palabras que son difíciles. Este es jodida, este. Aguantame un cachito. Dale. Todo depende del perfil que esté adquiriendo en los últimos tiempos de su programa. Y no me pregunten más, que se me acaba el aire, la puta que lo pañó. Está fumando mucho, ¿no? No, yo no fumo. Pero no se pueden hacer frases largas, no son. Son 9 palabras y a la sexta ya le agarra la... No, te explico. ¿Sabes lo que me está cagando? Sí. Yo me hago gárgaras, sí, con bicarbonato. Sí. Y se me venció. Las veces que le habrán puesto bicarbonato. Se me pasó. No, ¿el bicarbonato se vence? No, de octubre de 2005. Cuando me digo, uy, la puta madre. ¿Y te produce alguna, tiene algún contraindicación? Porque no me limpia bien las cuerdas vocales. Bien, primer palabra, somos candidatos y queremos transmitir al mundo, a nuestra provincia, que lo que ya pasaba dejó de pasar, que venimos a renovar. Un aire nuevo. Sí, algo que nunca yo se dice. Yo no puedo asesorar en los tonos. Solamente, no se olviden que los locutores no piensan. Los locutores no piensan, Gil. Bueno, pero leemos lo que nos dan. Entonces yo... ¿qué dijo? Bien, muy bien. Yo tengo que decir, entonces, buenas noches, son el mejor público que he tenido en mi vida. Pero eso, boludo, eso lo dice Rafael cuando viene a cantar, o Diango. No, y por eso, yo lo saqué del recital de Diango. Y aparte le decís, son el mejor público que he tenido en mi vida. ¡Moreno, is rock! ¿Moreno? Digo, ¡is rock! Y te pone la camiseta de los indios de acá. Sí. ¡Argentina! ¡Indio! ¡Indio! ¡Hacer barullo! Bueno, ¿cómo tenemos que decir esa palabra? Ese no va, el eslogan ese que dice él no va. ¿Te digo uno yo que diría? A ver, decime. Buenas noches. Es un honor para mí compartir con ustedes esta gala. Eso sería el tono. Eso no es un eslogan. De una presentación no, de un libro de autoayuda. No, fui a un cumpleaños de 15 el sábado y el maitre decía: buenas noches, es un honor para mí compartir esta gala, y pensé que daba bien para la política. ¿Usted qué quiere? Real, de Jorge Real lo vi. ¿Usted qué quiere? Voy con... Rita. ¿Usted qué quiere? ¿Vender sándwiches de cañato? ¿Cómo? Se le acaba. ¿Usted qué quiere? ¿Vender sándwiches o ser candidato? Cambió. Y bueno. Le cambió el aire. Voy a la publicidad. Mi publicidad tiene sería... que ir más arriba. A ver. Mi publicidad ¡hermanos sería... ¡Hermanos y hermanas! Alfonsín. Ahí está. Por ejemplo, si es una familia grande. Muy bien. Familiares. ¿Puedo resumir todo en familiares? ¡Cortémosla con el ágape! No te va a entender la gente. Ágape, no saben lo que es. ¿Cómo ágape? Que no va ágape? No, ágape no. Es una buena palabra para... Vos tenés que bajar el discurso, bajar el discurso. Pero bajar... ágape. ¿Qué es? Ágape. Explíqueme la palabra ágape. ¿Qué es? ¿Qué significa ágape? Ágape es una reunión en la cual se celebra algún tipo de eventualidad que afecta a mucha gente. Ágape. Si yo hay algo que aprecio, es al pueblo argentino. A precio de costo, le puedes decir. A precio de costo. Para que la gente, viste, el tema de la inflación. Está tan loca con la inflación. No, y viste lo que vende Carrefour, el Walmart. No, no. Carrefour. ¿Cómo? Para. Carrefour. Carrefour. Gatito caga. Es una mezcla de gatito con los niños y baño de menta. Para que te la digo de vuelta. Lo que pasa es que se me ponen los ojos muy colorados. No, vos tenés que respetar tu tono. ¿Cuál es tu tono? ¿Amás un poquito más arriba? Sí. Entonces vos agarrás y arriba así. Carrefour. Los mejores precios para el pueblo argentino. ¿Pero por qué fuimos a Carrefour? Digo. Como candidato. Porque tiene los changuitos lindos. Sí. No, y aparte Carrefour lo que tiene rico es los helados esos que te hacen como con rosca. La gente no ve. No, por favor, el himno no. El himno no. Por favor, estuve trabajando toda cadena la semana nacional, con el himno argentino. Cadena Nacional. Por favor. Transmite LR1. Cadena Nacional. Con todas las cadenas del pueblo argentino, incluso Chascomús. Las Falklands. En este momento, el presidente de la nación, el benemérito señor Michel Torino, se dirige al pueblo a los fines de comentarles qué carajo está pasando con este país de cuarta. Ciudadanos de la República Nacional Argentina. Han sido las palabras, hermanos, del presidente. No, ya terminó. ¿Se terminó? Sí. ¿Empecé mal? Pésimo. Han sido las palabras. Hola, ¿puedo probar una yo? Proba una. Ponele de vuelta. Transmite LRA, Radio Nacional, y toda la cadena de radiodifusión en todo el país. El presidente de la República Argentina, el señor Johnny Walker, le hablará al pueblo argentino. Muchachos, lo que tengo para decirles hoy es una noticia terrible. Me la gasté toda. ¿Esas son Han palabras? Sido las palabras del presidente de la República Argentina, el señor Johnny Walker. A partir de este momento... Fui sincero. Todos los medios de comunicación vuelven a su programación habitual. Buenas noches. ¿Sabes qué? Fue una palabra de presidente americano cuando, por ejemplo, los invaden los ovnis en Manhattan y el chabón se pone, viste, el piloto y sale de avión a tirarle bombas a los aviones. Y es una palabra de presidente americano que se pone con el pueblo. La gente pide sinceridad, le damos sinceridad. Ahora, cuando le decís lo que no quiere escuchar, es jodido. Buenas noches, señor Gustavo. Buenas noches, muchachos, ¿cómo andan? ¿Qué le diría a su pueblo si fuese presidente? Oh, ¿mi pueblo? ¿Como si fuera propiedad mía? Sí. Muchacho, de acá, ¿qué le voy a decir? Ah, muchachos, arranca con muchacho como yo, está bien, ya compartimos. ¿Sería sincero o le ocultaría? Por ejemplo, si viene un default absoluto, ¿usted le diría vamos a atravesar tiempos difíciles o le dice está todo bárbaro? Coger, que se acaba el mundo. ¿Cómo? Ah, qué palabra. Qué palabra para un presidente. El primer movilero tomado. Qué palabra para un presidente de la nación, ¿no? Sí. Gustavo. Pero me pidieron sinceridad. Ahí sí. Me está pidiendo sinceridad. ¿Qué cree que haga? Gustavo, ¿quiere hacerse un café con ceniza y pegarse un baño con agua fría y después lo llamamos? ¿Un qué? Un baño con agua fría y hacerse un café con ceniza, ¿así lo llamamos? Sí, parece que sí. Abra la ducha, vamos. Gustavo. Deja que se acabó, se come el jabón el tío. Acabamos de anunciar la campaña por la radio. Está hablando con nosotros nuestro movilero estrella, el señor Gustavo NG del Chino, ausente el jueves pasado, pero ya presente el jueves este. Sí, el jueves pasado estaba lejos. ¿Cuán lejos? En el mismo lugar donde estoy ahora. Disculpen, pero hoy no les voy a cumplir. No soy corresponsal en Buenos Aires. Estoy en San Marcos Sierra. San Marcos Sierra. Sí. ¿Eso es Bolivia? ¿Eso es en el Vaticano? Sí, todo lo que es Sierra es Bolivia. Sí, claro. Y San Marcos también. Estoy en San Marcos Sierra, estoy en Córdoba, che. Oh, o sea, el nuevo Bolsón. Bolivia, Córdoba. Córdoba. Es el nuevo Bolsón, vendría a ser. Sí, no tan nuevo, pero es como el... ¿Cómo se le pega el ¿Cómo se le pegó inmediatamente? ¡Buenos días! Yo pienso en Córdoba y ya se me pegó la tonadita, ¿viste? Decime culiao. ¡Qué culiao! ¡Qué lindo! Bueno, San Marcos Sierra, ¿qué paisaje nos ofrece San Marcos Sierra? ¿Qué está viendo usted a través de su ventana en estos momentos? Bueno, estoy en un hostel. A través de la ventana se ve el patio del hostel... Hostel. En este momento hay dos chicas que están bailando, mirándose. Ya me arrancó con la de hostel. Con brillito en los ojos. Ya le voy a los ojos. Gustavo, ¿quiere que lo llamemos en un ratito y se pone una media con hielo en la frente? Pero para que le baje. ¿Quiere encontrar cualquier razón para llamarme dentro de un ratito? Si yo me llamo ahora. Perdóneme. Me hubiera llamado dentro de un ratito. Gustavo, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí. ¿Usted a quién más le daba más simpatía? ¿Moe, Larry o Curly? ¿Simpatía? Sí, que decía... O Shem, o el otro... O el otro que no me acuerdo. Chef. Pero bueno, todos lo queríamos a Curly, ¿no? ¿Todos lo queríamos a Curly? Sí. Yo era hincha de Moe. De Moe era muy autoritario. ¿Por qué te gustaba Moe? Por eso mismo. Eso es un onda, gran atributo. Total mala onda. Sí. Igual Moe era el que más lastimaban, ¿no? Sí, bueno, claro. Le clavaban como... las tachuelas cuando estaban haciendo el sillón que forraban en el tapicero. ¿Se acuerda que tenían una ametralladora con una escopeta que tenía que le ponía los cartuchos adentro que eran todos clavitos? Gustavo, nuestro musicalizador, que es un contratado de planta, o sea, está hace muchísimo tiempo y no lo podemos sacar. Planta permanente. Está cortar la ruta. Musicalizando con música de Bob Marley como... Acá, queriendo demostrar como que usted está fumando cosas raras ahí en San Marcos Sierra. Mire, acá en este momento está sonando Bob Marley. Ah, pa, entonces claro, no, es el musical. Es una sintonía impresionante. Tenemos un mensaje para usted, Gustavo. Sí. Ahí tenemos, va mi... Tenemos un mensaje para el señor Gustavo que dice, ¿qué está fumando, guacho con vida? Guacho con vida. ¿Es cierto, Gustavo, que en ese lugar pasan muchas series de James Bond? Como que fuman por bom, lo está diciendo, o sea, eso es un lenguaje muy lisérgico. Porque estoy viendo Los Pitufos y La Pantera Rosa últimamente, mucho. Bueno, Gustavo, cuéntenos, por favor, San Marcos Sierra, descríbanos que el hostel... Hasta los chicos se ríen. Descríbanos el paisaje, el lugar y qué es lo más interesante que usted ha encontrado ahí. Bueno, es un lugar que no tiene nada interesante. Eso es muy interesante. A mí lo llamamos después. Lo que yo veo acá... Es que es muy tranquilo. ¿Y ¿sí? porque están todos fumados, Gustavo? Es muy tranquilo. Esto es una mezcla. Sí. El pueblo es una mezcla. ¿Hay escasez de dulce de leche, por ejemplo? El pueblo es una mezcla de gente que. De paisanos con hippies. Es una mezcla de hippies, artesanos. Elefantes que vuelan. Alternativos. Eso es lo que han venido después. Y ahora lo que más hay. Es vacío porque no hay turistas, o sea, el asunto es, esta Semana Santa se llena y después se vacía completamente. ¿Y usted qué fue a buscar a San Marcos Sierra? ¿Qué fue a hacer? ¿Qué...? ¿Es una pregunta personal o profesional? Vine a hacer este móvil. Bueno, pero qué bien. ¿Y personalmente qué encontró? Encontré este hostel que estoy recopado. O sea, importa tres carajos en dónde esté, porque el hostel es lo mismo en cualquier parte del mundo. No, o sea, ¿por qué no se fue a cinco hostel, cuadras de su casa, que hay un hostel hermoso? He andado muchísimo por hostel, nunca estuve en uno como este. Dígame una cosa. Porque hay mucha mermelada casera en ese lugar. Hoy me fui a acostar y cuando había un gato abajo de mi almohada. No, se imaginó. Un gato, era un gato. Se imaginó. Estaba abajo de la almohada. Se imaginó. Que a los gatos no le gusta, pero se imaginó. Dígame una cosa, Gustavo. Dígame una cosa. El lugar, ¿no pensás el abrirlo? Lugar, no puedo abrir, todavía estoy hablando con Gustavo. Me exigen que abra la segunda botella de vino, Gustavo, y estamos en el móvil, perdóneme. Gustavo, dígame una cosa. Así como si usted tuviera que recomendar el lugar, ¿cuáles son las cosas que usted recomendaría? No, la verdad, no es que hay unos puntos como para decir vayan a este punto. Lo que tiene Córdoba es que uno llega y no hay nada espectacular, sí. Y entonces medio como que entra en la onda más humilde, modesta, y después se hacen familiares los lugares. Acá hay un río que se llama Quilpo, que es un riachito, es un arroyito así que pasa entre las piedras gigantes, ¿no? Piedras así como elefantes. Gigantes. Y de repente uno dice, bueno, qué sé yo, esto es todo lo mismo. Y por ahí te quedás en un lugar y te haces un rinconcito ahí y te acostás arriba de una piedra medio tibia y te quedás dormido y es una maravilla. ¡Qué loco! ¡Qué loco, boludo! ¡Qué loco, boludo! Me está contando un gran lugar para ir y... Sigue llegando mensaje para Gustavo. Estallan los mensajes, Gustavo, porque quieren hacerle varios presentes. Parece, ahí viene otro mensaje para usted, Gustavo. Sí. A nosotros no nos dieron ni pelota en el día de hoy. Tenemos un nuevo mensaje. Ahí está, escucha. Que dice, larga la libustrina, ¿no? Conteste, señor Gustavo, es para usted. ¡Lléguelo! Gustavo es jardinero. Cosa, le quiero decir una cosa. Sí. Acá se respira mucha libertad, pero mucha libertad se respira. ¿Qué hizo que no hacía desde hace mucho? ¿Qué hice acá? Sí, sí. ¿Qué hizo que hay algo que... O sea, la libertad que encontró que no la tenía en otros lugares. ¿Con qué se liberó? La verdad que es así. Desayunó en bolas, por ejemplo. Me fui caminando solo. En un momento me fui solo. Me largué todo, me fui solo. Me fui para un cerro y encontré un camino de cabras. Y me fui por el camino de cabra no a nivel deportista, para seguirlo nomás, a ver qué encontraba. ¿Cómo era ser una cabra? Digamos, no la como... podemos remontar. Lo queremos correr de ese pero lugar, ustedes Gustavo, llaman, y usted sigue aportando. Ustedes es un me bajón. Llaman, y ustedes están más locos que yo, viejo. O sea, esto es, ¿cómo es esto? Gustavo. Este móvil es cualquier cosa. Me encanta, Gustavo. Es que Gustavo, usted era la parte seria, era el movilero que a nosotros nos cambiaba el programa. Y bueno, ahora pero lo necesitaba vacaciones, mierda. Gustavo. Dígame. Perdón, de Damián, del café. Yo soy el que le trae el café a los muchachos. ¿Qué habla? Cualquiera. Yo tengo una pregunta para hacerte. Che, es un bajón, ¿no? Ir a seguir un camino de cabra solito. No, bueno, bien, gracias. Por darme pie, porque uno hace un móvil para poder contar. No para que te pregunte una cantidad de boludez. Pero es un bajón. Bueno, lo sincera, la verdad es que me pegué un viaje. Disculpe. Cállense, ustedes déjenme hablar con el muchacho de café, por favor. Cállense, que yo quiero contarle un poco. ¿Me escuchás vos, flaco? Sí, por bueno, favor. Bueno, listo. Ustedes cállense la boca, viejo. Sí, por favor. Están siga, hablando todo el siga, programa. Siga. Que voy a hablar yo, no me dejan hablar. No se enoje, que no le pegue mal, por favor. Me pegué, flaco. Me fui por ese caminito sin esfuerzo. Sin hacer fuerza para subir. Llegué hasta la punta del cerro. Cuando llegué, se empezó a hacer de noche. Me tiré a dormir. Ahí, en la punta del cerro. Ahí no, bueno, era como una loma, ¿no? Me tiré a dormir ahí. Me dormí y cuando me desperté parecía que estaba en otra vida. Claro, porque... ¡Qué lindo! Sí, sí, la verdad... ¿El cielo cómo estaba? ¿Luna, estrellas? ¿El cielo? Bueno, ¿no? Era como una nube de estrellas. Pero le tocó un día claro, digo. ¡Che, pará! Y con la luna un poco llena, entonces la luna cuando está llena, ¿viste? Está llena la lunar. Ah, la luna un poco llena es como que encandila un poco y no deja ver bien todo, ¿no? Pero es más fácil encontrar las cosas que uno se olvida en el camino también. Bueno, la verdad que fue muy divertido porque cuando empecé a caminar no era como si fuera de día, no tenía dificultad en ver las piedras. O sea, siguiendo una cabra, usted se quedó dormido en la punta de aquel cerro. Es un verso para los chicos. Muy de Castaneda la historia. Muy lindo. ¿Alguien conoce a Carlos Castaneda por ahí? Yo. No, nadie. Sí, acá hay varios. Acá, del otro lado del vidrio, hay cuatro que están levantando la mano y acá hay dos que sí y Michelle que no. Muy de Carlos Castaneda. Encontré un lugar de poder, un sitio de poder. El Don Juan. Me acosté ahí. No tomé ningún un hongo. No, ningún hongo. No quedó ninguno en el país. Ni nada de eso. Y la verdad que fue un viaje. O sea, me parece que un viaje con usted mismo. ¿Vendría a ser? ¿Qué es un viaje? Puedo preguntarle, a ver, ahí en la mesa, ¿qué es un viaje? Un traslado de un lugar a otro. Pero eso es del libro de física de primer año, por favor. Bueno, pero hasta ahí poco, llegué. Merece un poquito. ¿Qué quiere que hablemos? ¿De falopa, Gustavo? ¿Qué es un viaje? ¿Un traslado de un lugar a otro? Un viaje es, uno se transporta aún no yendo a ese lugar. Pará que tengo mucha gente en la tribuna que quiere opinar. Algo trascendental. Algo trascendental, algo que te pegue ahí en la cabeza, digamos. A mí me parece que sí, viejo. Me parece que un viaje... Ahí está, no es justamente trasladarse. Se deschavó. Un traslado, ¿eso qué? Es una mudanza del cuerpo. Que tiene un camión. Bueno, pero es una mudanza de la mente por ahí también. Ah, bueno, pero eso es otra cosa. Pero... Entonces, pero es lo que dijo el muchacho del café. Uno... No, era otro. Tenemos una tribuna muy concurrida en el día de la fecha y me encanta. Bueno, empiecenme a tirar nombres porque les confundí la voz, disculpen. Thompson. Bueno, a mí me parece, me gustaría que diga la hinchada lo que le parece, pero a mí me parece... Los cuatro puntos, por favor. Es cuando uno va a un lugar y en ese lugar ocurren cosas que a uno lo que le cambian la vida. Sí, y uno vuelve con... para bien o para mal. Para lo que sea. ¿Y qué pasó en ese lugar, Gustavo? Y uno vuelve a su casa y es otra persona. Línea caliente dejó Gustavo, así que tenemos otro mensaje. Tenemos un nuevo mensaje. Así lo escuchan los oyentes, y estos son mensajes de los oyentes que dicen la verdad. ¿Qué dice? Si viste a Cristo o un ovni, te vendieron Potus o Acelga, y firma Víctor Sueiro. Bueno, me da la impresión, buenas noches Víctor Suero, me da la impresión de que todos los que mandan mensajes son gente que estuvo ahí, ¿no? Ah, sí, me parece que conocen San Marcos Sierra o su vecino de al lado, el más famoso Capilla del Monte, por nuestro gran amigo Fabio Serpa, que no sabemos si está vivo o abducido. ¿O acaso, Gustavo, gente que le teme a esos grandes cambios, que lo pueden llegar a conmocionar de tal manera que no se la bancaría también? Ahí bueno, tenés. Hay gente que vive miserablemente, ¿no? Yo, ¿cierto? Por ejemplo. Bueno. Anímese. ¿Cómo se ríe hoy? Anímese. Patapúfete. Gustavo, más allá de San Marcos Sierra, y para cerrar, este gran móvil del día de la fecha que nos puso alegría. Re loco. ¿No preguntaste por qué se llama San Marcos Sierra? Claro, que si tiene algún dato de la ciudad y además el hostel, el nombre del hostel, por ejemplo. Este es un periodista, estamos frente a un periodista de verdad. Sí, bueno, acá me lo apuntan. Ah, ¿está acompañado ahí, Gustavo? Por favor. El nombre de San Marcos Sierra era el nombre de una estancia... que Sierra es porque estaba en la Sierra, San Marcos. Ajá. De la Sierra. Y San Marco era porque el dueño de la estancia hace como un siglo era devoto de San Marco, nada más, una boludez. Era una estancia que, bueno, la vendieron, la lotearon y ahí fue un poco. No, pero es bueno saberlo. La gente puede pensar otras cosas, está muy bien. No, es por eso. ¿Pudo traer mermelada? Antes de contestarme la otra, ¿pudo traer mermeladas y esos frutos que hay de Carbury, Chinbury, esos frutos raros que hay en San Marcos Sierra? Callaya. Bueno, lo que es San Marcos Sierra es una comarca de miel. Ah, ¿no? Sí, de mierda. No, es una comarca que hace mucha miel, tiene mucha miel y mucha aceituna. Entonces venden muchos productos de la aceituna. Y el Granberry, ese, Granberry. Y mucho, eso no encontré. Pero ese teléfono, ese teléfono. No es la época esta. Ah, por pero eso. No, es no, pero no para... de todas maneras no voy a comprar porque es el mismo precio del supermercado chino. Así que, qué sé yo, la verdad que llevar 3 kilos de miel... Queremos saber la semana que viene dónde compran los chinos. Tenemos el cafetero que nos viene a hablar. ¿Gustavo? Sí. Damián, de nuevo, che. Te hago una consulta. Si conseguís un poquito de blueberry, ¿podrás traer? Ese, blueberry era. No, blackberry. Bueno, no son arándanos, ¿no? Los blueberry. No, pregunta ahí en San Marcos Sierra, te van a decir. Blueberry, bueno. Ah, bueno, eso como cuando iba a Gustavo. Eso como cuando iba a comprar Forro y decía, me da chocolate importado. Este te tira blueberry porque sabe que quiere este. Vos pero sabés. Usted, verlo usted pitufo. Ve un blue, en todas blue partes, azul. Discúlpeme, pero usted ve un complot. Un complot. Hoy me usted dijeron palabras difíciles. Saca la ficha todo que están haciendo cosas raras. Me parece que el que hace cosas raras es. Bien. ¡Ni la haga, boludo! Gustavo, cerremos con el hostel, por favor, que lo interrumpí. El hostel se llama Giramundo. Listo. Giramundo. Hermoso. Comparte con alguna personalidad. Seguro. De que alguien de la fuerte audiencia que tienen ustedes, ¿no? Sí, el Moreno sí. Lo ha ido. ¿Y sí. la nacionalidad de los que están compartiendo con los ustedes? Los dueños del hostel. La nacionalidad de la gente que está acá es... Hay franceses, hay una familia francesa. Qué sucio que son los franceses. Está el señor y el señor es pintor, la señora es profesora y los chicos tienen 3 y 7 años. El señor y la señora Rochetou. Bueno, esos son franceses, no sé cómo se llaman. Latinito. Después hay una chica de Canadá. Hay otros chicos, otro parejita de Canadá Francia, por la hojita, ¿viste? Hay gente de Brasil. Opa. Brasilero, ¿cómo le es barato Argentina al brasilero hoy? Hay mucha gente de Brasil. Hay dos norteamericanos y los otros son de Flores, de Belgrano. Y hay 3 norteamericanos entonces. ¿Por qué? ¿No estaba la de Canadá también? No, pero no es Estados Unidos. Pero es Norteamérica. Perdón, cierto. Usted es que me dio la definición de viaje del libro de física. se la devuelvo. Una pregunta inevitable. ¿Es el único lugar del país en donde no hay un uruguayo? No, pero eso porque acá al lado está el hostel de los uruguayos. O son dueños. O son dueños. ¿Un uruguayo es dueño? ¿De San Marcos Sierra? Sí, la verdad que el que era el dueño de la estancia era un uruguayo. ¿Qué se llamaba? Sí, el Canario Luna. Claro, ahí está. Sí, ¿Cuáles son las personalidades que están compartiendo con usted el hostel? Personalidades famosas, uruguayos famosos en el mundo, ¿sí? Angelos. Es uruguayo. Uruguayo. ¿Quién más? Sí, está la Pepona Ludueña. Gustavo, para cerrar y despídase con esto, su frase preferida de la de estos casi 28 años de la democracia, ¿cuál sería para mandándonos a tanda, no? Frase preferida, baje ese cuadro, por favor. Baje ese cuadro, por favor. Sí. Felices Pascuas, Gustavo. La casa está en orden. No. 22:33, vamos a tanda. Estuvo Gustavo NG renovado en San Marcos Sierra y nos va a seguir contando cómo estuvo. Abrimos la segunda botella de vino cuando algún oyente nos traiga un destapador que no se rompa. Hola. ¿Todo bien? Hola. ¿Tenés algo que decir? Llama al 466-6559. ¿Anotaste? Dale. 466-6559. Si desea realizar una. El número de FM Moreno. Estación de comunicación. A primera hora. 7:03. ¿Qué tal? Buen día para todos. Buena jornada. Qué linda mañana. Tenemos 15 grados de temperatura. Una mañana para empezar a disfrutar, para empezar a vivirla, para informarnos, para saber todo lo que está pasando en el país. A primera hora. Con Eduardo Pierce. De lunes a viernes, de 7-9 a.m. Por FM Moreno. Estación de información. Estamos en comunicación con Cristian Alarcón. Esos son los más translocales del mundo. Viven pensando en Perú, viven pensando en la casa que se van a hacer allá. Hay una relación que no se quiebra con los años. Cualquier nación latinoamericano. De China hasta Puerto Rico, cargamos el mismo patrón. No nos olvidemos que Sendero lo derrota los campesinos del BRA, del Valle del Río Apurímac y N, armados también por el propio Estado, pero sobre todo con armas que le facilitó el narcotráfico. Todos los viernes de 19 a 22 horas. Amaneciendo ideas, despertando conciencia, sembrando cultura, cosechamos libertades. Aguas Fuertes. Sábados a las 19 horas por FM Moreno 90.1. Agua Fuerte. Tu estación de música. Revista Sudestada. Cultura, política y actualidad. Adquirila en FM Moreno, Saavedra 81, de lunes a viernes, de 7 a 15 horas, o reservada por teléfono al 466-6559. Un rayito de sol, un viento fresco, para ahogar el dolor. ¿Estás escuchando? La Copa Derramada. Por FM Moreno. Estación de diversión. Raise your right hand and repeat after me. I pledge allegiance to the flag and the United States of America and to the republic for which it stands, one nation, under God, indivisible, with liberty and justice for all. Congratulations, you're all now American citizens. Para quien dice que yo soy un malinchista y que traiciono mi bandera y mi nación, para que rompa con mi canto las fronteras, les voy a abrir de par en par mi corazón. Dejé las tumbas de mis padres, mis abuelos, llegué llorando a tierra de anglosajón. Trabajaba, mis hijos iban creciendo, todos nacieron bajo de esta gran nación, y mis derechos los han ido pisoteando, van formulando leyes de constitución. ¿Qué haré ya viejo si me quitan mi dinero? Yo solo quiero mi seguro de pensión. Pero qué importa si soy nuevo ciudadano, sigo siendo mexicano, como el pulque y el nopal. Y mis hermanos centro y sudamericanos, caribeños o cubanos, traen la sangre tropical. Pa' que respeten los derechos de mi raza, caben dos patrias en el mismo corazón. El juez se paró en la corte la tarde del juramento. De mi corazón brotaba una lágrima salada que me quemaba por dentro. Dos banderas me turbaban, una verde, blanca y roja con el águila estampada. La otra con su azul lleno de estrellas, con sus rayas rojas y blancas grabadas. La bandera de mis hijos que alegre me contemplaban. No me llamen traicionero, que a mis dos patrias las quiero. En la mía dejé a mis muertos. Aquí, aquí mis hijos nacieron. Por defender mis derechos, no puedo ser traicionero. Pero qué importa si soy nuevo ciudadano, sigo siendo mexicano, como el pulque y el nopal. Los Tigres del Norte sonando para nosotros acá en FM Moreno, la radio que te escucha y te escucha y te escucha y te escucha. De los Rolling Stones, de los Tigres del Norte. Los Tigres del Norte, gran banda, escúchamela. De San Martín de la Sierra, de San Marco de la Sierra. Acabo de terminar el tema que hablaba sobre ser ciudadano de Estados Unidos, de Norteamérica, y cantar el himno y decir y humanizarse. ¿Te gustaría ser ciudadano de Norteamérica y decir que toda América es tuya y todo el mundo es tuyo? ¿Es tuyo todos? A mí sí. Y te dije que quería ser el diablo, así que más o menos. Sí, vamos por ahí. Che, mensaje para Ruskiman. Le digo que me acabo de fijar, por lo menos en el diario Clarín. Que no, no, le sé creas, si, Clarín, no le creas. Clarín miente. Fíjate en página 12. ¿Qué? Fíjate en página 2. En abril del 2000. El 21 de abril cayó viernes y en el 99 cayó miércoles. O sea, hay un salteo del jueves. No, el tema es el INDEC. O sea, no se repiten los calendarios. El INDEC te tira todo para abajo, posiblemente sea 21. Hoy, claro, mire, 21 de abril, miércoles. Tengo mensajes viejos y después vamos con los 59. Sí, ya vienen los 59 segundos. Tenemos noticias, tenemos Top 5 y seguimos hablando un montón de cosas serias. No vale igual el mensaje de la vida. Jueves. ¿Qué dice? Ah, en el 2011. Pero, es hoy. Che, dice que elige a los dos, a Dios y al diablo, porque así es la vida. A veces somos Dios y a veces somos diablo. No, ninguna de las dos cosas a la vez. Ninguno, somos Dios. Yo a veces me siento Dios. En el 2005, 21 de abril, jueves. ¡Vamos! Le erró por 7. Pero por 6. Vamos a ver si febrero era bisiesto ese año. No. Tenía 28. Jugámelo. 2005, entonces, y vamos a buscar las noticias del 2005 en segundos nada más, porque ya entramos. Ah, pará. En los 59 segundos, mientras se empieza a cargar el cronómetro, para saber. Cronómetro, por favor. La Copa Derramada presenta la visión de la semana en 59 segundos. Aquello que llamó la atención de por lo menos un ciudadano en el mundo. 59 segundos para el recuerdo o el olvido. Porque olvidar a propósito es recordar doblemente, y viceversa. Tiempo. Señales cotidianas que le indican que anda jodido de salud. Su médico le consulta sobre su fe en Dios y le advierte que no estaría de más rezarse un rosario por día. El mismo médico, al enterarse que usted tiene un crédito, le pide que lo cancele en los próximos 40 días. Su mujer lo consulta sobre el tiempo que demoraría una pensión por viudez. Todo su entorno comienza a usar barbijo. Cada vez que se toma unos mates en el fondo de la casa, 4 o 5 chimangos comienzan en la altura a girar sobre su cabeza. Las embarazadas a término y los viejos le ofrecen el asiento en el colectivo. Cada vez que se cruza con el de la casa velatoria, el tipo saca disimuladamente la cinta métrica. Los amigos que le deben guita se la devuelven diciendo, te vas a necesitar. Su hijo mayor le pregunta qué piensa hacer con su reloj de oro. Cuando le sugieren a su mujer un viaje para el verano, que viene, ella lo toma de la mano y le dice, que vivas el hoy. La última vez que vino del shopping, su germu solo se compró ropa negra. La gente palmeándolo le dice que vende salud y le pregunta por qué la vendió toda. En su cumpleaños, varios coinciden en regalarle los cuadros de la última cena. Igual no se preocupe, con dolor o con gozo, todo acaba en el mismo pozo. Vaya nomás, yo me voy a demorar un poquito. En segundos, 59 segundos para el recuerdo o el olvido. Porque olvidar a propósito es recordar doblemente. Cantemos y viceversa. No la sé, te dije 20 veces que no la sé. Veo un museo de garra como encendida. ¿Puedo cantar un día lo que yo sé? Poner una que sepa él. Esta. Disparo contra el tiempo con la hora del fracaso. Pim, pam, pim. Mi ametralladora está llena de magia. Yo soy solo un hombre más. Y te lo canto en pijama. De correr en la dirección contraria. Como una banana. Sin podio. Ay. De mi amor, me corta la cara. Interesantísimo el tema de la salud. Le van avisando. Y lo eclesiástico. Sí. Ahí está. Cántela. ¿Cuál es esta? Pero ninguna sabe, la puta madre. ¿Por qué no das la lista de sus 5 canciones que sabes? Ponele feliz cumpleaños. Yo cantaba. Buenos Aires. Y de una mujer le pusiste. Cuando hijo de... lejos me vi. Es la peor versión que escuché en mi vida. No hallaba consuelo. Por favor. Brasilero, no quiere que es venga vergonzoso. Más. No quiere que venga más. Es vergonzosa la versión. Vergonzosa. A ver si está la sé. Era de Patricia Sosa. Oh. María Elena Walsh. Voy camino a los 50. Vamos. ¿La sabes esta? Y cómo es de la vida. Te lo había dicho. Sin pensar, sin darme cuenta. Se ven que lo imita Cacho Castaño. Esquivando a los espejos. Que te fueron mi alegría. Ponete los 3D. Para vos, y los miro desde lejos. Yo en el 3. Esta casi la sé. Vamos. Un día como hoy nacía Enrique Santos Discépolo, por ejemplo. Miren ustedes qué detalle. ¿Saben en manos de quién murió? De su amigo Osvaldo Miranda, que también trolo. Murió. Enrique Santos dice, por el director de mis películas, decía Gardel en su época. Esta te la casi te la canta. Qué introducción que tiene. Que el mundo fue y será una porquería, ya lo sé. En el 510 y en el 2000 también. Que siempre hasta ha habido chorros, maquiavelos. No, hasta ahí hice eso, yo soy cachito. ¿A quién le importa la tenés? ¿A quién? Que el siglo XX, ¿o azúcar amargo? Ay, inocente. ¿Ves que ese pedacito? Vivimos revolcados. En un merengue. Ese pedacito. Merengue. Ahí está. Tírala. Como un calefón. Todos manoseados. ¿Ves ese pedacito? Yo no sé dónde van. Que es lo mismo. Vamos. Un adelante sabio chorro. ¿Ves que es esos pedacitos nomás? Fador. No nos digas. Fador, sabe. Sí, pedacitos de las canciones. ¿Otro pedacito? Que un gran pro. Aplaza. Che. Ni escalaf. Sí, pedacitos de las canciones. Mensajes y ahí vamos a las noticias. Noticias del día 2005 cuando. Había caído jueves también. Bueno, tampoco se la tome muy en serio porque está leyendo la página de Clarín. Que no sabe. Clarín te pone un hay rayo. Un poco de ficción. Y ahora no me cae más el jueves. Te lo cambió. Mirá, me lo te cambió. Están escuchando, te lo cambió. ¿Cómo puede ser? Es el INDEC, es lo que yo te digo. Yo no lo puedo creer. Por favor, mensaje, léalo. No. Tenemos el primer mensaje. Escuchá. Desde San Marcos Sierra, Juan Carlos dice que hace 2 años que vino y no se puede volver. ¿Qué fue? Él está allá, por eso vino. Está abrazado una cabra arriba de la loma. Che, en el 2002 hubo jueves 21 de abril. Pero cae más para atrás. Corralito, más plazo para iniciar juicios. Decía las noticias, grandes noticias del año. Sí, Clarín en ese momento era amigo o enemigo de los que estaban. El dólar ya estaba a 2,20. ¿2,20 estaba el dólar? Los pobres de Gran Buenos Aires llegan al 51,7%. Pocos, son pocos. A partir de hoy, vuelve la visa para ir a Estados Unidos. ¡Vamos! No, época, vuelve la visa. En esa época queríamos ir siempre. Pero la visa te jodía. Silvina Burrich secuestró Silvina Burrich secuestró a un chico de 8 años y le obligó a pedir limosna. Una pesadilla con final feliz, titulado a Clarín en esa época. ¿Por qué no nos vamos un poco más para atrás? La fiesta de goles del Burrito Ortega. La fiesta de los goles se hizo con 10 Yandón, 20 botellas de Valderroble. Doda Majuana ya tenía problemas, parece el Burrito. Ah, le decía gol a los pingüinos él. Sí. Traeme un gol. Mira esta noticia. Los teléfonos celulares son un boom. Un boom. Entre los ingleses con problemas auditivos. Me encanta. Eso, inglés era. Clarín era increíble. Era buenísimo. Clarín como crónica. El hijo de la novia ganó el Cóndor de Plata. Vamos. Y Patty afirmó que la gente ya no cree en la democracia. Y está en casa. Muy bien. No, y está vegetativo. Está como. Se disfraza de Cerati para ir a los juicios, hijo. Sí, sí. La otra vez entró cantando. Entra y señala a una mina que estaba en el stroll y empieza a decir: ¡De aquel amor! De música ligera, le dice. Che, vamos con el reportaje. ¿Le pones esa música y lo tenemos reportaje? Me sacás, porque acá esto sí, ¿eh? Vamos a seguir con las noticias del 2005, pero en un ratito por ahí, no seamos nosotros y sea. Ah. Otra gente. 22:49. Subimos un poquito, así nos acomodamos. Estamos en presencia de un cumplimiento más de la Copa Derramada que se propuso que todos los jueves íbamos a hablar con gente de la radio. Y lo cumplimos, por eso es un cumplimiento. Que me miran con caras raras. Si Cortázar inventaba palabras, ¿por qué yo no? Y cuando asisten aquí es un asistimiento. Es un asistimiento. Buenas noches, Víctor. Buenas noches. ¿Qué lo trae por acá con esa mano tan endengue? Vine a hacer lo que hago casi todos los jueves, y no es desde el estudio de Fede Moreno, es desde casa, es hacer como una especie de regulador de la Copa Derramada. Inteligencia vendría a ser, como la CIDE de la radio. O sea, un censuramiento. No, pero bien, hoy no lo invitamos como autoridad de la radio, sino como parte de un programa Aguafuertes vendría a ser, tendría que ser. Así es, Aguafuertes, que ya es la quinta temporada, se está emitiendo los sábados, históricamente era los viernes. Ahora, este año, ¿qué nos cambió corrimos del viernes al sábado? Cambió muchas cosas. Para empezar, te diría que arrancamos con mate, porque arrancamos a las 7 de la tarde. ¿Y antes? Y antes ya arrancábamos destapando una cerveza. Cerveza, eran cerveceros, un programa cervecero, maní, palito. Sí, acompañado, sí, acompañaba cualquier cosa, sí. La cerveza, viste, sola no conviene. ¿Y este año cambió la cantidad de gente que tuvo el programa Aguafuertes, que se emite los sábados? Sí. Por FM Moreno. Sí, sí, se ha sumado muchísima, chivo, muchísima gente este año al programa. De poner un poco de cortina, porque no. Ahí, no, por favor. Yo, Mariano, pido que la saque, usted pide que la ponga. No, no estamos volviéndolo. Pero tampoco a este nivel que te la pone acá. ¿Ves? Que la pone muy alta. Muy alta. Sí. Bájamela un poco la cortina. A ver, te hace con ahí la manito, está bien, que. Ahí está bien, ahí. Ahora subile un poquito. Con la manito que le falta, porque ha tenido. Bueno, usted viene a participar de la Copa Derramada y queremos saber entonces lo que tenía que ver con el programa del día de hoy. ¿Qué le gustaría hacer, Dios o el Diablo? El Diablo. Ah, lo más fácil siempre. ¿Usted en Aguafuertes es el Diablo dentro de sus colegas? Se podría decir. ¿Y en qué se cree que es el Diablo? Y ¿en qué comportamientos diabólicos tiene con sus compañeros? Haga una autocrítica. ¿Qué hace con la cola, por ejemplo, favor, los miércoles? Con mis compañeras, por ejemplo. Claro, ya está. Eran compañeros. Vení que teatro, sí, siempre lo mismo. Soy un acosador innato. Pero sin maldad, ¿no? Sin maldad. Ah, no, sí, seguro. Sí. Sin segundas intenciones. Claro, no, sin segundas intenciones. Hay una sola del arranque, digamos, ¿cierto? Por supuesto. Hay una sola intención desde que uno arranca. ¿Para qué segundas intenciones? ¿Qué es lo que se destaca y qué es lo que más le gusta hacer de Aguafuertes? De acosar. Ese programa rockero que se emite los sábados por FM Moreno. ¿De 19 a 21 es? ¿O a 22? A 22. A 22. ¿Tres horas pegaron también? Tres horas. Epa, tres horas. Estamos igual. ¿Viste? Están pasando Johnny Allen, una cosita. Sí, estamos estos últimos dos años, como hemos tendido a buscar distintos estilos musicales. Si bien el programa empezó como un programa de rock, estamos tratando de escuchar un poco de folclore, un poco de candombe. Horacio Fontova. También escuchamos Horacio Fontova. Pero sobre todo hacemos hincapié en las bandas independientes, bandas locales, como nosotros solemos llamar. He escuchado varias entrevistas en el programa que tienen que ver con las bandas locales. ¿Y cómo las consiguen? Y vas conociendo a la gente, porque salís, o sea, somos todos muchachos jóvenes todavía, nos gusta salir de vez en cuando. Y nos encontramos con bandas. Justamente, te cuento, el sábado pasado estuvo una banda que se llama El Club de los Mutantes, me parece, si no me equivoco. Los ¿Sonaba chicos, lindo? Sonaba muy lindo. Los chicos cayeron a la radio, al programa que se emitía previo a Aguafuerte, que es el observatorio, para anunciar una fecha. Y ay, no malo, agarré el vuelo. Los invitaron, como diciendo. Che, ¿te parece? Mirá, estamos haciendo esto. Sí, nos quedamos. Justo cayó la cantante, tenían una guitarra encima. Y la verdad que estuvo muy bueno. Estuvo muy bueno. Debe estar por ahí, Mariano, si querés buscarlo. ¿La foto? Por favor, ¿cómo se llama la banda? Que después... Ahí está, mirá, está sonando. Bueno, okay, hablando de las bandas de Moreno, ¿cuál sería la problemática más común que enfrentan las bandas actuales de la escena del rock local y del rock de bares? Esta cuestión de para dónde salen, ¿no? Después. Sí, la problemática... escuché buenas cosas. Yo escuché buenas cosas acá, y que después no surgen, no pueden seguir con ese camino de rockeros o músicos nomás. básicamente las bandas se autogestionan, todos los pibes laburan durante la semana y parte de su sueldo está invertido a lo que más le gusta, ¿no? Es hacer música, a poder armar un show, un buen show, a poder armar ese espectáculo para la gente. Y cuesta muchísimo cuando salen a la calle y se encuentran con que, por ejemplo, en Moreno no hay espacios para tocar. Prácticamente se han cerrado muchos de los espacios donde las bandas podían acercarse, es decir, tratar de conseguir una fecha. Y después que los pocos lugares que tienen, no solo en Moreno, sino en los alrededores, que hay como una especie de convenio con la banda, y vos decís, bueno, ustedes vienen, ponemos el sonido, todo esto, y los pibes tienen que poner 300, 400, 500 mangos, y tienen que vender entradas para eso, para poder tocar. ¿Y por qué no hablamos de los lugares que piden plata a las bandas? ¿Por qué no se dicen los lugares? Por ejemplo, yo si me da una lista yo la digo al aire, no tengo problema. Claro, ¿por qué no vamos a un día y rompemos todos los vidrios, por ejemplo? Sí, porque estaría muy bueno. La verdad, usted, banda, si está escuchando, venga, déjenos un nombre que nosotros lo denunciamos sin investigar previamente. Ya sabe, banda. Sí, el problema no es solamente... Con el rumor ya nos alcanza. Claro. Porque los tienen hartos, viste, que exploten a la banda. Y si no es así, que se joda. El problema porque no... Porque te dan la pizza fría. El problema no es solo la gente que les cobra para tocar, ¿sí? Sí. Que realmente en Moreno no hay ni siquiera gente que quiera cobrarle a las bandas para tocar, porque no hay lugares para tocar, sino que no hay una política seria de parte del Estado Municipal para crear estos espacios, no solo para las bandas, sino para los grupos de teatro, lugares donde se pueda expresar. La cultura a nivel municipal o gobierno no pasa ni por debajo ni por arriba de las murgas. Es solo murgas para todos. Sí. Murgas para todos, podemos hacer un canal. Yo les invitaría a que entren a la página de Cultura de Moreno y vean la vergüenza que es eso. Usted lo dijo, yo estoy orgulloso. Maestro, le dejo acá el chop que pidieron. Ah, muchas gracias. Le hago una consulta. Yo porque paso también, ¿no? Hermoso, por ahí. Está con todo. El problema no será también que hay todavía bandas que pagan para tocar. ¿Quién tiene la culpa? ¿El chancho o el que le da de comer? Seguramente. Hay bandas que todavía lo siguen haciendo porque no encuentran una alternativa. Creo que la alternativa a esto es poder juntarse con el resto de las bandas y organizar de qué manera pueden tocar. Hay espacios donde se sigue haciendo. Proyecto Sur es un espacio no... Igual acá hay una cultura que viene desde hace muchísimos años, que tiene que ver con la banda de rock que convoque. O sea, una banda con muchos amigos y con propia convocatoria es la que llega a diferentes lugares. ¿Por qué la gente, y en esto me incluyo, porque soy un poco gente, por más que esté arriba de toda esa mediocridad, ¿por qué la gente no sale por motus propio a ver bandas locales y se muere por un Shakira, se muere por un Bajemos un Cambio, por un Charly García, bajemos un poco más por un Elvis Presley? Y esto vende y publicidad, justamente eso. Me parece que no tienen los espacios de expresión, que son muy pocos. El mismo problema en la política está en la música y en la escena actual del rock. Totalmente, totalmente. ¿Le puedo hacer una pregunta? Sí. Por favor. ¿Alguna vez le tocó una banda que toca realmente para el culo? Sí. ¿Y la pasó todo bien? Sí, sí. ¿Y le pasamos, dijo que bueno? Pasamos de todo. ¿Puedes dar el nombre? Nos hemos comido el garrón de invitar bandas. Una banda, por ejemplo, de vino, nos dijo que se llamaba de una manera. Y cuando entraron, los presentamos como tal banda. Sí. Y dice, no llamamos así. O sea, en 5 minutos cambiaron el nombre de la banda. Por una cuestión de respeto, seguimos 5 minutos más de nota, pero tuvimos muchas ganas de decirle gracias, chicos. Pero ustedes igual un filtro hacen, digamos, ¿o no? Estamos tratando de hacer. Pero digo desde el punto de vista del buen gusto, digamos, de tratar de que haya buenos músicos, digo, ¿no? Víctor, sí. Víctor, sí. Dígame una cosa, yo vine con el mozo porque no podía traer todas las cosas. ¿Es posible que Agua Fuerte sea un poco como Anabela Ascar? A veces sí, a veces sí. No siempre. ¿Vino el estudio Zulmaro Gasto? Que cada tanto pega uno bueno. No, que cada tanto le aparece uno que es imposible de ver ni de escuchar, pero ellos como... cada tanto uno bueno. ¿Cómo? Anabel Ascar es cada tanto uno bueno. ¿Es cierto que acá tocó una banda de enanos? No ha pasado. Con respecto a lo que vos me decías, y tratamos de hacer un poco de filtro, por lo menos este año nosotros invitamos a las bandas a que vengan al estudio, no solo para hacer la nota, sino que tengan la oportunidad de hacer un acústico en vivo con las posibilidades que hay dentro de la radio, que son muy pocas, por todo lo que significa. Digo, no somos la Rock and Pop que tiene un estudio para las bandas, es ¿no? Complejo, sí. Es bastante compleja la situación, pero muchas de las bandas vienen, y bueno, lo que este año nos proponemos es, si bueno, si la banda no tiene disco y no viene a tocar, no nos parece por ahí apropiado que vengan, porque no tenés que mostrar. No es lo mismo hacer una nota a una persona que hace una exposición de pintura o hace teatro que a una banda. Sino... O alguien que tiene un proyecto de pintar. Claro. Vendría a ser por ese lado. Estamos claro. En el momento de tanda. Usted, como gente de radio, también debe saber muchísimo más que yo de esto, que hay que cumplir con los horarios que nuestra presidenta oficial nos dice. Déjele un mensaje a todas las bandas que estén escuchando por ahí acerca de la ley de medios de bandas oficiales en FM Moreno. Muy que bien. Hay un artículo específico para este lado. Y al Banda para Todos, que es un proyecto. Por supuesto. Invitarlos a todos, ¿no? A que se acerquen a la radio, saber 81... es la dirección, si no tienen los teléfonos, que cada programa lo repite a diario, que se acerquen. Este es un espacio más de difusión, los micrófonos están abiertos para ellos, así que bienvenidos sean y juntos poder empezar a proyectar un espacio para la cultura en Moreno. Víctor. Que vengan acá también a la Copa de Ramada, y voy a invertir una frase del Indio Solari que decía, vamos, las bandas rajen del cielo, voy a decir que rajen del suelo. Que se acerquen más y que empiecen a difundir más su trabajo, porque estamos deseosos de escucharlos continuamente en la calle, por ahí. Víctor. Sí, Johnny. Con todo esto que usted dijo... No, yo soy Johnny, él es Michelle. Michelle, estoy perdón. Seguro, pero segurísimo lo que le voy a decir, ¿eh? A ustedes, Agua Fuerte, los va a llamar una banda. Gracias. Una banda de chorros. Vamos a tanda y seguimos. Gracias, Víctor. Gracias, Agua Fuerte. Gracias, país. Vamos a tanda, ¿no? Moreno, Moreno, 90.1, estación de radio. Espacio publicitario. Los libros rompen las cadenas del tiempo. Un libro es la prueba de que los humanos somos capaces de hacer magia. Hadas Libros. Novelas, historia, política, infantiles, autoayuda, textos escolares, textos para trabajo social. Asconapé 139. Teléfono 0237-463-8110. Hadas Libros. El encanto de los libros. Bingo Moreno, un nuevo espacio con sorteos, premios especiales, confitería, sala de máquinas y ruletas. Avenida Victorica 960, Moreno. Bingo Moreno, más sorteos, más premios especiales, más confort, más salas de máquinas y ruletas. Bingo Moreno, en Victorica 960, Moreno. Jugar compulsivamente es perjudicial para la salud. Para pedir un tema, para contarnos algo que pasa en tu barrio, mandar saludos o para convocar alguna actividad, hay un solo número. 466-6559. El número de FM Moreno, estación de comunicación. Frente al cachivache multimedial, la profesionalidad periodística. Frente al escándalo. Frente al escándalo, la búsqueda de la verdad. Frente a la agresión. Frente a la agresión, la valentía. ¿Cómo se llama el periodista? César Cisolini. ¿Cómo? César Cisolini. Ah, periodismo para entender el deporte, no, entonces. Deportes con César Cisolini. Con Z, boludo. Periodismo para entender el deporte. Una sorpresa que nos tenía preparada la producción. La verdad que no dejo de llorar, no dejo de lagrimear. Una sorpresa para la gente de después de las 11, que ha vuelto César Cicciolini. Porque sabemos que hay gente que se baja con la novela de Pablo Echarri. Y para los que se han quedado, tenemos a César. Para vos, Ruski, que lo estabas pidiendo, para todos ustedes, ha vuelto. Un grande del pe- me interrumpe, no, no, no puede parar el periodismo. Pero no tiene que cantar usted la canción, grabamos la cortina para usted. ¡Vamos todos! ¡Los pendejos! Ah, ¡qué buena calidad que tiene! Es original, esto no es pirata, ¿eh? Bueno. Recuerdo ahora por qué no vino más César Cicciolini. Por favor, César, 2307 para la Copa Derramada, 1561540359. Nos pueden mandar mensajes para César, que nos viene a hablar de deportes. ¿Qué es lo que estuvo pasando en deportes en todo este tiempo que no ha estado al aire, César? Que nosotros no tenemos la más pálida idea. César, buenas noches. Muy buenas noches, compañeros de la Copa de Lavada. Aquí una vez más, transmitiendo desde el Estadio Nueva Chicago, está César Cicciolini con ustedes en deporte, efeméride de la Copa de la Mala. Ya arrancamos entonces. Buenas noches, César. 21 de abril. Pare. Quiero saber qué estuvo haciendo todo este tiempo. Porque yo me trago todo. Sí, buenas noches, Sony. Buenas noches, Vicel. Tenemos nuevos oyentes, sí. Tenemos que presentarlo, tenemos que decir. ¡Mi nombre es César Cicciolini! Nacido un 25 de junio de 1971. Y yo vengo a transmitirle la verdad del deporte, la honestidad del deporte. ¿De la corriente grondonista o antigrondonista? ¡De la corriente! ¡Del Nord! ¡De la corriente del Sur, César Cicciolini! ¡Efeméride! César. Un día como el 21 de abril, pero de 1967. Tan ansioso. Piedo le regalaba una casa y un auto a su hijo y nacía así, Piedo. Por favor, bájeme un poco el tono porque no se entiende. Bájame los agudos. Escucha. ¿Qué sea? Escucha. Yo estaba ahí. No estaba ahí. Orsay. Se la anularon. Un día como hoy, pero de 1967, el cantante Piedo. El mejor colchón. Piedo le regalaba una casa y un auto a su hijo y así nacía no el super tipo, mi viejo. Boludece el humor de César Cicciolini. ¿Pero qué trae? ¿Qué viene? ¿La columna del humor o la columna del deporte? No, Piedo sabe cómo jugaba al vóley. ¿De qué jugaba Piedo? Al vóley. Piero para todos, podemos hacer el canal. Piero el armador. Podemos hacer el programa, Piero sí, para todos. Piero para todos. Un día como hoy, pero de 1984, un mozo sodaba la moda diva de su bandeja y así nacía la lágrima. El café, viste, boludo. Por favor, hábleme más. No te entiendo la mierda. ¿Qué? Hábleme más lento. Lástima. Usted dice que un mozo, como el mozo que tenemos acá presente en la copa, lloraba arriba de un café y ahí nacía la lágrima. Sí, en 1984. Eso es una boludez. Un día como hoy. ¿Pero en qué año? Pero de 1921, un integrante de los Tres Chiflados se instalaba en la zona oeste. ¿Pero de pito te entendiste? Sí, no, está lindo, está bien, se entendió perfecto. Un día como hoy. No, pero no lo repitas, se entendió. Ah, de 1921, un integrante de los chiflados. Escuchen todos los pendezos, todos esos pendezos. Chiflados. Se está escuchando un poquito mal, ¿le podés bajar los agudos? Porque... Bajar los agudos. Sí, porque es que se escucha como medio... Uno, dos, tres. Siempre quieres hacer esto. Probable el micrófono. Decime tus tres últimos números de DNI. Decime tus últimos tres números de DNI. No, todavía tiene muchos agudos. Por favor, modificáselo. A ver. A ver, pruébelo. Un día como hoy. Un día como hoy, pero de 1009. No, minutos. Mucho grave. Ahí no es César. 21. Bájele los agudos, por favor. Un día como hoy, en 2021, un integrante de los tres déjamelo todo plano porque no sé. Un día como hoy, de 1921, un integrante de los testizados se instalaba en la zona oeste de Gran Buenos Aires. Y en su honor le pusieron el nombre a la localidad. Así nacía el partido de Moudeno. Moudeno. Es muy bueno. Menos mal que no vino Curly. ¿Hay gente que lo aplaude por eso? No, pero acá me pagan y yo acá vengo porque me pagan. Tenemos un... ¿Un qué? Ah, escucha una cosa. Desde cuando entro me encuentro con un productor brasilero que me empieza a decir que Brasil siempre no empoma. Sí. Y yo le quiero decir a ese productor brasilero, y no me importa, porque César Cicciolini siempre dice la verdad en el deporte. Dígame. Yo le hice ese afiche a Castilli que está con la tarjeta roja y dice, Paco, roja. Basura, roja. ¿Lo viste que Castrilli se postula? No lo vimos. Para gobernador. Ay, postula las cosas feas. De AFA. O sea, le saca tarjeta roja a las cosas. A las cosas feas. Dice, cosa... Paco, roja. Por Paco, por la droga, sí, no por Paco. No, para cogerlo, para cogerlo. Claro. Paco, droga. Pensé por el perfume. Paco, droga, sí, es droga, Paco, sí. Droga, Paco. Te recomienda también. Porque es más barato, más económico. Sí. Para los sectores más marginales. Quiero hablarles un poco del programa que estamos encarando con alguna gente de la política, gracias al gobernador Daniel Scioli, que siempre que puede le da una mano a los chicos. Después le tiene que dar cadena de comer en la boca porque no puede comer a la noche si le da la única. Claro, está muy bien. Es linda estamos... ropa interior que tiene Karina, ¿no? Sí, pero es flaca. Karina es flaca. Y estamos complementando un programa deportivo para exigirle a los niños, porque uno como padre le tiene que exigir a los niños, invierte en ese niño para que sea un exitoso en el deporte. César, sí. ¿Usted le da a Karina a Rabolini? ¿Cariño? ¿Usted le da cariño a Rabolini? ¿Le daría? Me la jugaría, ¿eh? Pero no me lleve de tema. Escuchá este de Argentina. ¡Ta-ta-ta! ¡De Argentina! ¡Argentina! Yo estaba ahí. ¿Dónde fue? El Mundial 90 contra Yugoslavia. El gol de Goycochea de cabeza. Un pase genial de Maradona. Ahí está. Canicia contra Brasil. ¿A quién? El Mundial, pelotudo, este me prende fuego este. Boca 1, Ferro 0. El Mundial, porque antes jugaba los partidos. En vez de haber tercera, había partido de acá de Copa. Claro. Jugaban Boca y Ferro. Se jugaba el apertura y clausura, sí. Antes del Mundial antes, se sí, el previa, la previa del partido de la clausura hacían. A veces hacían la promoción. Yo vi una promoción, la Nutemperley antes de Alemania-Inglaterra, la final del 66. Sí, era la previa. Lindo. Bueno, por ejemplo, que te cuente esto que estamos haciendo con los chicos. Nosotros estamos haciendo un plan. César. Maestro, le dejo la guatónica acá. Jefe, ¿usted es periodista deportivo? ¿Quién habla? Damián, del café. No existí vos. ¿Qué sos? Yo soy mozo, maestro. ¿Cuántos partidos viste? El mozo sabe de fútbol. El mozo sabe de fútbol. Yo miro nomás en el bar. Ahora el mozo no es más mozo, ahora es mesero, puto. No, disculpe, yo soy mozo. Es mesero, sos mesero. Ahora camarero. No te gritan más por la calle y a los putos no le dicen, puto, le dicen, mesero. Escúcheme, ¿ve el moñito? Sí. Bueno, soy mozo. ¿Sabes por qué se le decía mesero, no? ¿Por qué? Porque atendía mesas. Sí. Las apilaba. Y cobraba por mes. Ahora no es más mesero, es propinero. Mesero. Bueno. Mesero. ¿Le puedo hacer una pregunta, maestro? Sí. ¿Qué le pareció la definición de la Copa del Rey? ¿La qué? La definición de la Copa del Rey. Barcelona, el Barcelona de Messi que perdió contra el Real Madrid. A mí me gusta más el Clásico, mozo. A mí el Clásico. ¿Qué Copa del Rey? Toda esa boludez, todos esos tragos que te han mandado a los guachos, que te dejan culo para diva. Yo otra vez me tomé uno que me dio de un guacho, me dio un séptimo de regimiento en una cancha de Inglaterra, ¿sabes cómo quedé? Daba vuelta a Carnedo por la tribuna, le bajé 6 escalones dando vuelta a Carnedo. Y lo de esto que la Juventus está pidiendo el pase de Tevez y de Neymar. ¿Qué equipo? La Juventus. Pero está hablando de deporte, ¿qué pasa? Yo para mí la Juventus era una mina. No, la Juventus es un modelo, equipo de Italia. ¿Y qué le pide? Está pidiendo el pase de Messi, de Messi no, de Tevez. De Tevez. Y de Neymar, el Carlitos jugador Tevez, brasileño de Carlitos 17 Tevez años. Se ubica. Está ubicando los archivos. Lo de. No, lo de, que los chivos. Lo busco lo de. En los lo archivos. ¿Eh? En los archivos. Ah, pensé que me decía que me buscaba bajo los brazos, boludo. Escuchame una cosa. La Juventus, para mí, es un club corrupto. ¿Por qué? Y cuando te digo corrupto, es corrupto. Corrupto. Corrupto. Corrupto. ¿Con qué hablo, boludo? Corrupto. ¿Qué? ¿Anda mando para adelante? Corrupto. Corrupto. Corrupto. Estoy yendo a la. Estoy yendo a la Dentina, club. Amadeo, por favor, vengan. A Ventril. No me sale, con la R no me sale. Postre. Te digo postre. Al ventrílocuo. A ver, sí, estoy haciendo ventrílocuo. Y en cualquier momento te voy a hacer voce. Pedime voce. Bájeme la cortina. Pedime voce. ¿Voce? Sí, un tipo, te imito un beat. Un chasman. Fumo. Chirolita. ¿Quién? Chirolita. Estoy adentro de la valija. No, no puedo hablar. Cacho Fontana. ¿A quién crees que está ahí? Tiraboski. Soy un hijo de puta. Yo era vecino de Tiraboski. Uy, ¿le dice? No. ¡Efeméride! Se me tiró encima. ¡Efeméride! Un día como hoy, pero de 1893, el pirata Barba Azul se declaraba travesti y se cambiaba el nombre y se ponía Ciocina Barbadosa. Son lindas, son boludeces, son lindos. César, usted vino a hablar de la Copa América. ¡No, de boludeces! Vino a hablar de boludeces. Yo si vengo juega que viene y voy a hablar de boludeces. Nos va a seguir acompañando, no, pero sí. Hable no de deporte. ¿Qué pasa con las lesiones del fútbol argentino? Riquelme, Jacob. Las putas. Monzón. Las putas, mucha puta. Goicochea, Pumpido. Sí. Pumpido se enganchó el anillo de casamiento. Porque, ahora. ¿Te cuento la historia de Pumpido? Por favor. Pumpido... Cuando viajan, el tipo era bastante putañero. Pumpido, así como lo veía serio, qué sé yo, viste. Peinado para atrás, todo era, así. Sí, se comía, era cosa. Era tiburón blanco, era Pumpido. Cada tanto le daba también. Entonces el tipo quiere un poco acomodar el matrimonio. Y como no podía, porque en ese tiempo no había teléfono ya. No existía. Había que hacer una cola para hablar por teléfono, viste, como cuando iba a la costa. Entonces dice, no voy a hablar por teléfono. Le voy a mandar una señal a mi mujer. ¿Y qué hace el tipo? Arregla con el profesor, el que se murió, Echeverría, que le haga un anillo especial para que se lo enganche en el travesaño. Y así demostrarle a la mujer que él, hasta el último momento del partido, él estaba con el anillo. Por arriba del guante incluso estaba el... Sí, era hasta horrible, porque como se notaba que estaba hecho... Superman. Estaba forrado con papel de glacé. Tenemos un mensaje para usted, César. A ver, César. Tenemos un mensaje para César. Este puto. Que dice... ¿Qué fumó? Se zarpó. Necesito escuchar a Luli para tener una Pascua full. Y firma Mimi. Sí, ahora va a venir Luli, pero bueno, César lamentablemente no fuma nada, por eso está así de acelerado, por eso es César un periodista intachable y el único periodista deportivo intachable que conseguimos en la República Argentina. Si no, nómbreme a otro. Y te habla Clado. ¿Qué opinión tiene? ¿Sponsorizado? No. Que habla Clado. Clado. ¿Qué opinión tiene de Fernando Niembro? ¿Qué? ¿De qué? Fernando Niembro. Hola, no, ese la chupa. Se la chupa. Se puso así porque era... Fernando Niembro, te voy a contar la historia de Fernando Niembro. Yo lo conozco porque no, por él salía con Pumpido. Se empumaba la mujer de Pumpido. Por eso Pumpido, cuando se agarra el dedo, el desgadado dolor empieza a decir listo, Fernando listo, Niembro. Fernando Niembro. Ahí quedó. Y ahí le queda. Ahora entendí. Y ahí le queda. Porque yo no podía relacionar, César, cuando escuchaba el audio, no podía relacionar. Sí. Para la semana que viene. Qué increíble. Para la semana que viene, ¿podemos adelantar los resultados de la Copa América? Ni en pedo. Pero por favor. Sí, ándate, adelanto, decime los partidos. Ecuador-Venezuela. No, le pagamos. ¿Ecuador-Venezuela? O sea, son 15 pesos. 1-0 gana Venezuela porque Chávez lo amenaza en el vestuario a los peruanos antes y le gana 6-0. Y Firió la ataja un penal. Perú-Brasil. Perú-Brasil. Fujimori sale de la cárcel, la llama a Esther Godi y le dice: comunicame con Dilma Rousseff, que es la presidenta de Brasil. No, ¿no? Es Dilma Rousseff. ¿Cómo se llama? Rousseff. Bueno, Dilma Rousseff. Bueno, que antes había sido intendente acá de Modón, ¿no? No, no, no, ese es Rousseló. Bueno, qué pariente de lo dientudo ahí de Semana de Mayo, que parece que te chorea, que va creciendo y te chorea. Sí, bueno, eso sí. La llama y le dice, Dilma Rousseff, a la mujer de Rousseló, le dice que parece que Pumpido le está metiendo los cuernos a la mujer con Fernando Mierdo en México. Lo más importante de todo, y bajame la cortina, sacame todo. Argentina-Brasil. ¿Puedo tener tres resultados? uno. Tírese a uno. Dame tres, después había tres, boludo. Claro, ten cuidado con que va a Giser. Le digo lo. Mira que anoche nos quedamos atropados en Fluminense, ¿eh? La cancha de Argentina siendo codado, ¿eh? Uno solo se peleó. Uno solo. Uno negros solo son cagones. Se peleó contra 10. Los negros son cagones. El brasileño cagón. Te pega planchazo. Te pega planchazo. Japonés, el brasileño. ¿Y el brasileño no Argentina es un buen ama de casa? ¿Eh? ¿No es un buen ama de casa? No, pero las minas va allá por un churrasco. No, la por los una planchazo, semana. Digo. Sí. Sí, va allá. Escúchame. Cuando... Yo quería ir al Mundial 14. Tenemos un llamado, por favor. Quiero ir al Mundial 14, el brasileño, porque te voy a agarrar la mina. Te la voy a llevar al departamento y van a venir a dormir conmigo por un churrasco. Chicos, campaña, vengan a al Mundial de Brasil 2014 con la Copa derramada. La vamos a pasar bárbaro. No vamos a ver ningún partido. ¿Puedo pasar a la página, te dime? Lo despido, César. Pase la página, pero rapidito. Si quieren comunicarse con César, si la página, rapidito, por favor. César Cicciolini, dígalo. Comunicate a @ César Cicciolini. Te parto, te lo manda en 8.com.ar. O a vos también. ¿Por qué se la roba en el medio de un mail? No, no me la robo. Le digo que me la traiga y le parto la hermana de Socho. No se la, César, robo. Hasta el jueves que viene. Y la verdad, un placer que haya venido con nosotros. ¿Usted está contento que haya venido, César? No, no, definitivamente. Es un giro muy interesante dentro del programa. Ah, pensé que César. Decías un gil este. Pensé no, que es un nuestro gil asesor, es nuestro asesor. Sí. Usted se debe, él pagó. Sí. Por esto. Ah, ¿sabes qué quiero que me decente? Al vestido, co. Porque quiero a Dengangoso. No sea, César, sí, cuando se va, ¿me apaga la luz? Sí, ya me voy. ¿Me apaga la luz? No se va igual. ¿Me apaga la luz? ¿Estamos en comunicación? Hola. Ay, dígalo más fuerte. Hola. Más fuerte. Estoy tan... Más fuerte. Hola. Más fuerte. Hola. Más fuerte. Hola. ¿Cómo tengo que hacer para pasar de César Cicciolini a usted, Luli? Dígamelo, por favor, porque esto... Ay, no sé, chico, no sé. Yo estoy tan religiosa que... No sé. Hoy es Jueves Santo, chicos. Luli, acá, hablando de religiosidad, me dicen... ¿Qué? Mandan un mensaje. ¿Qué? La vi a Luli en una peregrinación. Ay, no. Con una vela en la mano. Y bueno. Pecadora, dice. Doña Marta, que es la nueva versión de Doña Rosa. No, y siempre hay alguna Doña Marta por ahí. ¿Qué le tiene para decir a Doña Marta? No, Doña Marta, yo necesito una oportunidad para ser buena. Ayer viajé con un pastor. Y bueno. ¿Y qué? Me dijo que no tenía que comer carne para volverme buena. Pero no se aguanta, ¿no? No, sí, me la aguanto. Hoy agarré la vela, por lo menos. Bueno, como estamos en el horario de 23 a 24, Luli parece que está como más candente. No, recién terminé de rezar el rosario, chicos. ¿Y por qué le afecta tanto, Luli, esta conmemoración? La abstinencia. Usted estaba con Gustavo NG porque se ríe mucho. ¿Cómo? Está con Gustavo NG. Estoy nuestro... así como acongojada. Estoy acongojada, te juro. Sí, la voz entrecortada se la nota, sí, así. Sí. Igual en Semana Santa puede agarrar la anguila. El pescadito seguro. Tararira. Pero cuánto bicho, que nada. Pero ¿cuánto bicho? Buenas noches, Luli. ¿Cómo la ha pasado esta semana? ¿Cómo ha estado? Queremos saber de su actividad laboral, que nunca hablamos de lo laboral, ¿no? Yo soy secretaria, ya te dije. Sabe que me gustan mucho las secretarias. ¿Te gustan? Si querés, está hablando por teléfono. Claro. Yo soy secretaria. ¿Tiene anteojos? ¿Tiene anteojos? No, no uso anteojos. ¿No usa anteojos? No. Póngaselos para mí. Unos 3D. No. Luli, dejemos. Luli, ¿cómo le va? Buenas noches. Le habla Michelle. Hola, Michelle. Yo voy a mantener la suficiente distancia con usted porque sé que usted trata de enredarnos en las mieles del amor. Y que. Vos te enredás solo, Michelle. ¿Cómo? Vos te enredás solo, Michelle. Yo jamás, me volví buena, nene, hoy no comí carne y me volví buena, ¿entendés? Bueno, pero lo que le quería decir es lo siguiente, yo en realidad la llamo a usted porque necesito instruirme y también desaznarme. ¿De qué corazón? De aznar, justamente. ¿Por qué? Cuando uno lleva mucho tiempo de casado, ¿no? ¿Cuál es la fórmula que uno debe emplear? Pero no hablemos ni de disfraces ni de situaciones, no. Sino en la actitud. La actitud. ¿Qué espera una mujer, por ejemplo, después de 12 o 15 años de casado del esposo? Como para que la pareja funcione, ¿no? Claro, regar la plantita, dice. Hagamos Dios. Funcionar la pareja. Que la mire. ¿Qué? Que la mire. Exacto. ¿A la plantita? No, a la mujer. Ah. ¿Qué parte hay que mirar? Porque he sabido que el hombre lo primero que mira son los ojos. Bueno, eso cuando son novios, chicos, déjate. Son los ojos, estoy hablando cuando en código, Luli, años, nosotros nos entendemos. Qué canchero que sos, ¿eh? Este es canchero. Tiene secundaria. Ah, sí, sí. Vos sí. Hace 15 años que estás en pareja, o 10, sí, suponte. Sí, suponte. ¿Mm? Te compras una remerita nueva, sexy, muy linda. ¿Qué pasas dice, por al lado de tu marido mujer? ¿Y tu marido qué te dice? Nada. No ¿te cortaste el pelo? Nada, no te dice nada. Entonces, vos como que... ¿Qué hay vos, de comer? Te dice, como, Luli. Claro, entonces vos como mujer querés que te diga algo. Entonces le decís, ¿te gusta la remerita? Y en vez de decirte, te queda linda, te queda sexy, ¿cuánto te salió? Claro, ¿cuánto gastaste? ¿Cuánto gastaste? ¿Cuánto gastaste? Un turro. Justamente eso es lo que quería decir. Exacto. Gente en la tribuna que tenemos. Cuando la señora sale a la calle con la remerita sexy, le dicen un montón de cosas en la calle. ¿Cuánto gastaste? Le dicen. ¿Cuánto gastaste? No, de... ¿no? ¿Cuánto gastaría? No. Yo, por vos. Sí. ¿Cuánto te gastaría? Te regalo 20 remeras, porque siempre uno, cuando no es la mujer de uno, es generoso. Sí, muy generoso. Es generoso. Eso yo, por es ejemplo, verdad. Me pasa que a veces voy por la calle y veo una mujer en remera. Sí. Y agarro y le grito desde la calle de enfrente, le grito, te compraría otra chomba, mi amor. Y ¿en esas serio? Sí. ¿Ganan ay, esas no. cosas? Vos sabés que yo uso las remeras sin corpiño, porque a mí me da mucho calor. ¿De cuánto estamos hablando? ¿De cuánto de qué? De corpiño. No, ¿de calor, cuánto? ¿Calor, de corpiño, de qué? ¿De cuánto corpiño? ¿Cuánto corpiño? Sí, sí viene... No, no uso. Pero bueno, pero si usara, vendría cada 5, ¿no? Es la medida del corpiño, 90, 95, 85, 75, 100. 60. Te dije que soy 100. 100, me ha dicho que era 100. ¿Exactos sí. o es un 98 y le queda holgado? No, 100, ¿es un 102 100. Y le queda apretado? 100, bien paraditos. Mm. Bien paraditos. Sí, y sí. sigamos con la estamos hablando de la aureola. Estamos la hablando. Gravedad no afectó todavía. ¿La gravedad no afectó? No. ¿Generalmente con frío o generalmente patitieso? Como quieras, no uso corpiño. Mm. Pero generalmente la mujer, ese hecho no va degradando de alguna forma, es que esa qué? Que se caigan. ¿Y si se caen hay que levantarlas con algo? Como con nosotros, claro. Para eso estamos. Para eso están ustedes, chicos. ¿Es cierto que la mujer, cuando el hombre es una persona que le da demasiado cariño en el sector así de donde mama? Mamario. Mamario. En el pezón. ¿Eh? En el pezón. Sí, o en el pecho entero. En el pecho. Las empieza como a rejuvenecer, como a por poner supuesto. Bonitas. ¿Es cierto eso? Es como una flor. Yo estuve con mi mujer pasándole por la cara como 3 días las manos y no se le fueron las arrugas, Luli. Bueno, la cara es una cosa, los pechos son otra. Pero los ojos se le habían subido casi hasta donde le empiezan los pelos. Está bien, se entendió, se entendió. Se entendió, ya está, está bien. Pero bueno, no sé qué decirte. Luli, me encanta esta versión suya de querer recuperar la pareja. Tranquila. Pero escúchame, cuando quedas embarazada, ¿qué te dice el ginecólogo? No sé, pero el ex economista sé que me dice. ¿Qué le dice el ginecólogo? Tu marido tiene que trabajar mucho. Y claro, otra boca que alimentar. Y con los dedos que tiene el ginecólogo, ¿qué quiere? Se tiene que buscar otro laburo porque viene un nene. Tiene que trabajar mucho, tiene que formar el pezón. Ah, ¿el marido forma la comida del hijo? Exactamente, el marido es la primer práctica de bebé. O sea, de eso depende que el niño no se frustre por no poder tomar el pecho, por ejemplo. No importa, para eso está el marido. Pero a mí me ha pasado, por ejemplo, que una vez le pegué una piña al bebé porque yo había formado todo ese pezón y digo, este viene acá, yo calenté la pava y este se toma el mate. No, sabes que siempre algo queda. Sí, pero para hacer un cortado es esa no. Esa. Juli, ha tocado un tema sensible que tiene que ver con la mujer embarazada. Y en esta semana ha habido una noticia muy importante para la República Argentina, quizás más importante que cualquier otra, que tiene que ver con el engaño de Juanita Viale. ¿A quién? Bueno, ¿qué hay? Okay. Ah, ¿por qué? Nos hizo creer que era actriz. Sí, nos hizo creer que era Juanita y que se llamaba Viale. Claro, ese fue el mayor engaño. Que era la hija de Mauro Viale. No tiene nada que ver que esté embarazada, no deja de ser una mujer. La actitud de ella, bueno, ¿qué querés que te diga? Luli, le hago una pregunta y pongámonos del otro lado del mostrador. Pará, que estaba con lo de Juanita. Pará, que lo de Juanita es interesante. Claro. Lo de Juanita. Termina un tema, Michelle. Sí, nunca puedo terminar, Luli. Nunca puede terminar. Nunca puedes acabar, Michelle, ¿qué pasa? No, pero termina muy rápido, ese es el tema. Ay, ¿dónde me vio él? ¿A dónde me vio él? ¿Cómo? ¿A dónde me vio él para decir eso? No sé, ustedes están diciendo eso, bueno. Yo los veo. Lulita. Sí, sí. Siendo las 23:32, te voy a hacer la pregunta que tiene que ver con Juanita Viale, lo que más le interesa al mundo en estos momentos. Sí. Juanita Viale, al estar embarazada, ¿tiene que tener una posición particular? ¿Juanita Viale? ¿Qué le importa? No, como para tomar un ejemplo, digamos. Ah. ¿No? Como... Digo, o sea, el costado, ¿cómo es que...? Porque uno siente que a la embarazada se le achica el labio inferior. ¿Quién te dijo eso? No, él conoce una embarazada que se chupaba. Y se la chupaba con el vaso. ¿Con quién estaba? ¿Con una cabra, hijo? ¿De dónde una sacó? Vaca. ¿De dónde sacó ese dato? Una vaca estaba con... Claro. Es un dato de una encuesta que acabo de sacar. ¿Qué le da a las ovejas, este, claro. Luli? Pero de la UCA, de la Universidad Católica Argentina. Ahora, ¿cómo hiciste para obtener esa respuesta en una encuesta? ¿Cómo le midió el labio? ¿Qué andaba? Con una escuadra el tipo. ¿Qué tenía un compás? ¿Qué era eso, mi amor? ¿Estás seguro? Bueno, supongamos que no. Cambia. No sé, bueno, no, ¿qué opina de lo de Juanita Viale? Se la cambia. Escúcheme, Luli. ¿Cuál es el deseo sexual de la mujer embarazada? O sea, ¿se la acrecienta aumenta, o se le baja? Al marido, ¿no? ¿El que se la acrecienta? El deseo la sexual. La libido. Totalmente. ¿Ah, quiere más? Totalmente. ¿Y uno tiene miedo de lastimar al bebé, vio, Luli? Nunca se le gana al bebé, chico. Yo tengo un nene que salió obisco porque yo le pegué en el medio de la nariz. Usted tiene que pensar. Y a otro le dice gallego, le dice toda la ceja, todo junto. Una vez con el misionero le rompí la campanita. Bueno, ay, listo. No. Tenemos como un montón de frases más, pero tenemos que ir a tanda, lamentablemente. Hay uno que me salí con dos orejas, salió con una oreja y una choronga del otro lado. Ay, no, por sí. Basta. Puede ser que evitar competir es una de las. El dato de que la pareja tenga que funcionar así. ¿La Chicos, competencia es algo feo en la pareja? ¿La qué? La competencia. ¿Cómo? ¿De la choronga? ¿La competencia con quién? Ahora hace marketing. Sí, ahora no sé, quiero terminar la serie con Luli. ¿Con la competencia con quién, chico? ¿Entre pareja? ¿La mujer embarazada, querés saber vos? No. ¿Qué sientes? No, de Viale. De Juanita Viale a estar con una vaca. Sí, está un poquito caótico el periodista. Está mal. Es lo que quisiera preguntar. ¿Me querés llamar en un rato? Yo le traduzco. ¿Sabe que sí? Te va a llamar en un rato, pero disfrazate de oveja. Si te hace el labio de abajo más fino. Pero ciérrenos usted, Luli, porque si no es una falta de respeto. La verdad que nos fuimos al demonio, es culpa nuestra. Fue un lindo de reportaje. Ay, como me gusta el demonio. Con mucho contenido. Sí. ¿Dios o el diablo, Luli? En el diablo, en el infierno, y joda.

el sueño del alcohol imagina que una procesión de tambores empieza a asomar. Che, por ahí la semana que viene vamos a hablar con el autor de este tema que hace un año y medio que lo venimos prometiendo y no lo hablamos, que es La Copa Derramada. La banda se llama La Zurca. Aquellos que les esté gustando, busquen La Zurca en Facebook o en Google y se van a enterar de un montón de cosas de ellos, que es interesantísimo. Tenemos un mensaje de Luli. Llegó mi Nino 2. Pensaba hacerme monja. Así no. Jaja, Luli. Así no. Así no, decía Mirta. Así no. Así no. Es el mensaje que ha mandado Luli. Gracias, mi Nino. Nuestra, una de nuestras cronistas estrellas. Che, se ha desmadrado un poco los llamados. No, tengo mensajes. Creo que es culpa de César. Genial. Fue genial. Culpa genial, de César fue. Genial. No se entendió mucho, pero fue su mensaje del obispo acá de Moreno. Bueno, nos quedan 20 minutos de programa, nos quedan las noticias, nos queda el top 5 y nos queda toda la planilla que preparamos para el programa. Guardala, de hoy. ¿Qué guarda, será? Tira, guarda, eso, guarda, tira eso, tira eso. No sé, yo no sé para qué escriben. La consigna. Tirala, no, sí, no sé. Y la gente. Sí. No escuchó nadie el programa el día de hoy, ¿no? Y nadie te mandó. Llamó. ¿Laura no está? No, Laura se fue. Tenemos algunos mensajes. A ver, niño. Tenemos un mensaje de Viviana que dice: yo me anoto para ser el diablo. ¿Cuándo va a ser un? ¿Cuándo haga una fiesta a Dios? ¿Quién va a querer ir? Yo voy. A un embol, yo voy, loco. Agua, ustedes, pam, pecadores, pecadores. Ustedes lo ponen a Dios como en un lugar santo. Pero Dios es de un guacho. O sea, Dios era repulenta. No, Dios cambió mucho, ¿no? María Magdalena, ¿qué onda? Dicho por los padres. ¿Qué onda? Muchísimo. O sea, sí. Virgen. Se sí. Consiguió una virgen en esa época que era jodido conseguir. No. En esa época. Sí, porque no se trabajaba mucho el mármol. Y todavía. Se la manda a Jesús, su hijo, entre comillas, y sí. Le dice: pomátela esta. ¿Qué son las Pascuas para vos, Johnny? Las Cuascuas. Las Pascuas tiene que ver con la resurrección del niño Jesús. No, eso de Reyes. No, ya había crecido para cuando. Eso de Reyes, cuando lo clavaron en la glándula. Claro, si no hubiera sido una crucifixión, hubiera sido un infanticidio. Claro, o un pedofilio. Pero ¿cómo es? El jueves muere. Pedofilio es el hijo del pedo. ¿Cuál es el día que resucita? Y feo. Jesús ha resucitado. ¿Cuál es el día de las Pascuas que Jesús ha resucitado? El domingo. El domingo. ¿Y cuándo muere? A eso de las 7 más o menos. El viernes. No, entonces, no tiene que ver con la resurrección de Jesús. Perdón. No, cosa? Pero igual las Pascuas es una fiesta que se hereda de la cultura judía. Del éxodo del pueblo judío de Egipto. Ahora terminamos. Es un plagio. Terminamos hablando con Luli, de Pezón y de Garche. No, y ahora nos vamos. ¿Por qué es así? A que cruzó y se le abrió el mar. Es así, el pueblo judío, para poder cruzar, no mojarse y así ahorrar en el secado de la ropa, hicieron abrir las aguas. Si el día de mañana. Qué ratito. Supongo yo. Lo encontramos a López. Sí. A Julio López. Sí. Y lo encontramos vivo. Sí. Todos estos 5 años, son 5 años de Pascua y después vamos a festejar 5 años sin ir al trabajo y a clase. ¿Quién es Fabio Ser? Tenemos otro mensaje. Fernando dice: ¿desde cuándo es distinto Dios del diablo? ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo? Que lo conteste. Que lo conteste. Si pregunta, que conteste. Pero esa es la respuesta fácil. El diablo es un ángel caído. ¿Un ángel caído? Que un ángel que se cayó. Claro, que hizo la propaganda de Axe. Trompezó y se cayó. Hay un tango, ¿no? Claro. ¿Cuál es? No, tango no hay. Tenemos un mensaje más que dice: ¿por qué las fotos de la campaña no se hacen en la puerta de la casa de los políticos? La para foto, saber a dónde viven, ¿vio? La foto de la campaña. El me problema había olvidado de eso vive. Que estamos hablando. El problema no es a dónde viven, sino a dónde vivirán. Sí. Claro. Y por ahí la foto de la campaña en una casa que dice vende atrás. Claro. Esta es la que me voy a comprar. Claro, un cartel atrás de Viola, ponele. Ahora nosotros también representamos, me parece, sin darnos cuenta, a ese de Ramírez. Viola el militar, a ese, Viola el de la inmobiliaria. Sí. a ese grupo de pelandrunes que sí. Son todos honestos, sí. Todos buenos, todos pagan sí. Los impuestos, todos sí. Cruzan los semáforos en verde, sí. Y los políticos son una especie de extraterrestres que provienen, vaya a saber de qué dimensión del espacio. Bien, ¿no? Hagámonos cargo entonces de nuestras propias corrupciones. Ahora, que son las corrupciones que después, cuando lleguemos al a gobierno. Políticos... Porque vamos a llegar. Sí. Vamos a sí, llegar. Vos vas a llegar. Loco, yo estuve. Vos también. Vas a llegar. Vos también. Hace 15 días que estoy en la Casa Rosada todos los días. No, pero tenés que hacer campaña. Y les puedo contar todos los detalles de eso. No, pero tenés que hacer campaña. No es que vos vas a la Casa Rosada y un día entras a un despacho y te quedás. No, no, no. Tenés que hacer una campaña que te elijan, ¿no? Que el tipo agarra un día, se pone el traje, va, y se mete las manitos en los bolsillos. No, no, muchacho. Entra silbando. Yo llegué a la Casa Rosada hace 15 días y ahora en los últimos dos días ya puse un pinchito, ahí al costadito, o sea, llevé dos o tres chabones que le dije, haceme acá. Haceme. Lo saca. Tenés mensaje. Vamos. Tenés mensaje. ¿Vamos ¿Tenemos... a ir con las noticias o no? No, sí, vamos este a ir mensaje a ya lo leímos. Ese es el que ya leí yo. Es el de Luli. Y léelo otra vez que nos gusta. Pensaba hacerme monja, así no. Luli. No, pero hay otro ahí. Hay otro, pasa. ¿A dónde? Yo, ¿dónde voy? ¿Por qué le dan el celular de los mensajes a un tipo que todavía tiene fax? Eso no entiendo. Mensaje de texto nuevo. A ver. Yo leer. Soy la María Magdalena del 2011, o sea, 2011. Qué lindo. Yo pensé que era el 20 de noviembre. Belleza. Y resucitó a cualquier muertito. Ay, me da miedo. Dios. Los acentos, por favor, los acentos. Resucito a cualquier muertito. Vamos a leer de vuelta. Yo soy la María Magdalena del 2011 y resucito. El neutro. Y resucito al cualquier muertito. Dios, tengo que aguantar hasta el domingo. Luli. Bien. Escribe muy raro, Luli. Sí. No, y aparte, ¿sabes qué? Tendría que venir abajo con el subtítulo. Escribirte y abajo subtítulo. Y ahora dice Movistar Línea 1. No, eso no lo tiene que leer. Pague su teléfono. Somos actores, queremos actuar. Solita Silveira, la madura actriz afamada por su tarea en cine, qué teatro. Qué rápido que pasó. Y televisión, regresa al trabajo. Volver a las tablas es volver al primer amor, dijo la actriz. Algunos allegados reconocieron haberle recomendado las tablas, porque en el caso que se empede, como siempre, el piso será más blando. La madera no te la pinta. No, no te la pinta. Abajo Pino. Luego de tanta discusión con su compañero Claudio Lozano, Pino Solanas decidió declinar su candidatura a presidente y, según parece, tomará la responsabilidad de intentar la jefatura de gobierno de la ciudad en las próximas elecciones. Algunos asesores le recomiendan ser solo candidato por Barrio Norte, dado que en el sur de la ciudad los grones no tienen el voto muy calificado. Fractura expuesta en el peronismo federal. Después de la ruptura, Dualde Rodríguez A., tras el fracaso de la interna del noreste, el referente bonaerense denunció serias irregularidades en el comicio. Dice don Eduardo que votaron personas de otras provincias, extranjeros, muertos y, según los contactos del gobernador Puntano, también extraterrestres. ¿Será por eso que hay gente que asegura que si votás a alguno de los dos, sos un marciano? ¿Cuál es una elección con todos esos? Sí, 37 votos. Muy bien. ¿Hay más? Sí, tenemos lo que a mí me interesa mucho. Sí, a todos. Noticias eclesiásticas. A mí me gusta mucho que son las novedades del Vaticano. ¡Vamos! El Santo Padre, como cada semana, nos sigue sorprendiendo con nuevas revelaciones. La primera, aseguró que la muerte... Otro día aseguró. No. Que la muerte de Juan Pablo I, ¿se acuerda? La que envenenaron. El que lo mataron. No, no es cierto. El Papa bueno. Sí. Fue absolutamente por causas naturales. Dado que todos los pitutos estaban en lo de García Belsunce y el veneno en lo de Gilla Murano. O sea que no pudo haber sido asesinado. Se limpió. Dio por definitivamente cierto que Dios no tiene sexo y que lamentablemente... No es eso. Los curas sí. ¿Quiere que lo llamemos después? Llamémoslo después. Digo, dio por definitivamente cierto que Dios no tiene sexo y que lamentablemente el cura Grassi sí. ¿Interferencias? Sí. que Dios le dio aviso a Cristo de que lo iban a matar y él no le dio bola. El caso citado es el del Domingo de Ramos, en el que la señal fue: nene, tomate el olivo. No le dio bola. Pidió que los vías cruces que se hagan en la vía pública cuenten con semáforos continuamente en verde, dado que si lo agarra en rojo, el castigo que recibe el pobre Cristo en cada estación lo mataría antes de tiempo. O lo agarra la guardia de Nazca, te digo. No lo llegan a crucificar. No, cae ahí muerto. Qué lindo, qué historia. Si Jesús, y bien leído, estaría hoy. Pará, el otro estaría día. Estaría hoy, ¿no? El otro día. Si estaría hoy, sería un ridículo, un tipo de barba larga, pelo y túnica, y empata. No, sería un ninjero. Un hippie. Un hippie de San Marcos Sierra. El otro día, claro, fui. Lo tuvimos por teléfono. Sí, también. Siguiendo el camino de las cabras. Fui al. ¿Cómo es? A la costanera que está Tierra Santa. Ah, vio qué lindo, es como. Bueno, con actores en vivos, haciendo toda la secuencia del Vía Crucis. Sí. ¿No? Y en un momento voy a comerme un patty, un chori, eso. Y estaban los actores ahí en el lugar. Y yo dije: si ellos me hicieron creer a mí que todo eso que pasaba eran ellos, no pueden estar al lado mío. O sea, la actuación es desde el momento que vos entras al lugar hasta el momento que te vas. Es muy cierto. O sea, en el medio no podés ser otra persona. No, lo único que podría ser justificado, por ejemplo, que el tipo que haga de Cristo le estén sacando los clavos con una tenaza. Claro, y vos lo veas. ¿Vamos al Top 5? En un ratito vamos a ir al Top 5 porque tenemos más, quedan minutos nomás. ¿Qué hacemos el 9? Decime que hacemos el 9. 21 de abril del año 1900-2002. Dualde quiere que haya marcha atrás con los aumentos en las naftas. La canasta escolar básica por 14 útiles habrá que pagar 9,90. Año 1944. Los obreros de la FARC se concentran al costado de la incipiente Panamericana, autopista que pronto construirá el general Juan Domingo Irapuren. El general Irapuren, que ya ha construido otras vías de comunicación, se presenta ante los obreros y le dice la famosa frase que los deja tranquilo y que marcará el resto de sus vidas. Se instaura el 24 de diciembre como el Día del Niño Boliviano Peronista, dado el trabajo que ha hecho General Perón para incluir a todas las etnias de esta querida Latinoamérica. ¡Viva el General Perón! Perón y Evita, la patria resucita. Muchísimos edificios han sido inaugurados nuevamente. Los séptimos pisos cuentan con un balcón a la plaza y un montón de otros espacios para sentir un poco más la marcha peronista. Con altoparlantes se cumple. Y Perón cumple, Evita dignifica. ¡Viva Perón, carajo! ¡Viva Perón, carajo! ¡Viva Perón, carajo! Dígalo tres veces, así le quedarán en su consciente. Los niños de una escuela rural de la provincia de Salta se sorprenden ante la llegada del general. El general llega en su helicóptero, baja y empieza a arrojarle caramelos que los niños, sin saber qué son, se los ponen y se los refregan entre los hongos de los huevitos. El general Perón empieza a vitorear y los niños gritan: ¡Viva el general! ¡Viva el general! ¡Aguante, Balbín! Un radical quiere trepar al gobierno. Cuando empieza a gobernar, se da cuenta que no puede, que no es útil, que no es capaz. Los obreros de Moyano le dan la razón y le hacen 58 paros para que se dé cuenta que el radical lo único que tiene que hacer es planchar las camisas de su casa. Radical, a su casa. Perón cumple, Evita dignifica. También, a pesar de la bonanza, hay ciertos accidentes que afectan a nuestros niños. Ha sido tanta la provisión de leche que en Santiago del Estero 5 niños han muerto definitivamente ahogados de un tetazo de un abacolando argentino. Lamentamos y acompañamos a sus deudos y ya Evita le está acercando los cajoncitos hechos a medida. Perón dignifica, Evita la acompaña. Niños de Formosa, que nunca han visto una galletita Terrabusi, reciben del general 5 cajas con paquetes de variedad y 4 cajas con galletitas. Perón, qué paquetón. Porque el general Perón dignifica y Evita se murió. Los muchachos de Perón reciben ahora a Cristian U., el nuevo ícono peronista de la época 1944, informó Noticias de Ayer. Así nos retiramos. Este ha sido el informativo de Perón cumple, Evita dignifica y Paco Samandreu la viste. Sucesos argentinos. ¡Quiere tener Smawin! ¡Tome Ginebra Punch! Que también es peronista. Y para cerrar el programa ahora, ya estando acá al aire en la Copa Derramada, para cerrar tenemos cosa el popular top que te agarre y te invade. Fibe, la alma, ¿no? Top Fibe, top 5. Música, por favor. Tenemos música top 5 para cerrar. ¿Por qué siempre queda para el final el top 5? Mozo. Pongámoslo adelante, en la próxima. ¿Con qué tiene que ver el top 5 del día de hoy? Top 5 del día de hoy. ¿Cómo ser un buen católico? Puesto número 5. Métale los cuerpos. Los cuerpos no. Así me lo doy vuelta. Aquí comienza pero el top 5. ¡Pero significa! ¡Evita! Aquí comienza el top 5 del día de hoy. ¿Cómo ser un buen católico? Puesto número 5. Métale los cuernos a su esposa. No vea nunca a sus hijos. Cague a todos los socios que tenga, a todos sus amigos. Pero siempre esté en la primera fila de la iglesia de su barrio. Puesto número 4. Despotrique contra todos esos negros de mierda de la villa que siempre teme que la afanen o que violen a su familia. Pero no se olvide que una vez al año hay que ir a Cáritas. Los que tenemos más le damos a los que tenemos menos. Puesto número 3. Defienda a muerte el párroco de su capilla, aunque sepa que tiene la convención de todos los puestos de pancho de las esquinas y que manda a los chicos a pedir los semáforos para él. Y si no le traen plata, fu. Amigos de la iglesia, saludito. Puesto número 2. Parezca que es un padre ejemplar. Hable siempre con voz pausada, bajo y transmita paz. Aunque cuando llegue a su casa, cague bien a trompadas a su esposa, a sus hijos y recontraputee contra Dios y María Santísima. Mierda, carajo. Y así termina el top 5 con el puesto número 1. Puesto número 1. Mira cómo le cae la gota ahí. Es importante cortar que Dios lo sacó del infierno. Lo convirtió en otra persona. Usted estaba perdido entre las nieblas. Pero mientras cuenta todo esto, tenga cuidado. Donde deja el saco porque pueden encontrarle dentro de su saco la petaca de whisky y la bolsa de merca que dejó en el bolsillo chiquitito. Así termina el top 5 del día de hoy de la Copa Derramada. Hace 9 años, o sea en el año 2002, un gran año para los argentinos, sucedían los siguientes atentados de Israel que intensificaba el contraataque en Medio Oriente, 18 palestinos muertos. Una noticia que pasaba solo en el 2002, ahora no. Ese 2002 tenía la particularidad de que había tenido un jueves 21 de abril, igual que este año. ¿Cuáles fueron las noticias del día de hoy? Usted, dentro de 20 horas, se las olvidará. Es cierto. La realidad nos pasa por arriba, John. Ni. Sí, arra. Vale. Por ejemplo, Vargas Llosa en la Feria del Libro. ¿Es importante? ¿Es algo que te tiene que quedar en tu para memoria? Para mí es muy importante. ¿Vargas? Llosa. Es muy importante que esté Vargas Llosa en la Feria del Libro. Es muy importante que nos recuerde lo bien que nos ha ido con las políticas que él piensa son las correctas en la década del 90 en Latinoamérica. Lo interesante que es su dignidad ética y moral de ser un representante de una serie de instituciones de los Estados Unidos que se ocupan particularmente de avanzar sobre los pueblos de Medio Oriente y tratar de hacerlos mierda. Es muy interesante que los niños sepan que Vargas Llosa está a la derecha de Fujimori. Aníbal trató a Alberto de cagón. Estamos hablando de los Fernández. Yo duplico la apuesta y hablo de que todos los Fernández son boludos. Claro. Y listo. Aparentemente Aníbal y Alberto se vinieron a enterar que uno de los dos era adoptado. Y que uno era Fernández con S y otro con Z. Sí, uno venía de Portugal y otro de Galicia. ¿Qué cosa no cuando uno se viene a enterar? Hoy yo me enteré de dos cosas. Y sin embargo una me pegó de una manera y otra de otra. Hoy me enteré, por ejemplo, que una de mis hijas o mi hija se iba a un pijama party. Y me preocupé. ¿Iba a perder la virginidad? ¿Eh? ¿Que va a perder la virginidad? Ahí vengo. Bergoglio llamó a terminar con la crispación y la queja. Le mando un saludo enorme a Bergoglio. Por aquí propio. Le pido por favor a Bergoglio que No se impone a ningún pendejo, cosa que pasando. No, pero qué, dale, qué contradictorio que un arzobispo se llame Bergoglio. Claro, y no se impone un pendejo. Que le pido por favor eso, hasta el jueves que viene, cuando a las 21 horas le digamos buenas noches, Argentina. Buenas noches, Argentina. Ah, no, buenas noches, República de Moreno. Esto es la Copa Derramada y los esperamos todos los jueves para hablar, para tratar los temas que a los morenenses nos preocupan, nos aquejan, nos asientan, nos acogen. Ya que todos pedimos, ¿pediste algo, Arrabal? No, yo quiero decirles a todos unas muy felices Pascuas, que no se les casquen los huevos y no se les pierdan los chiches. Y que su casa esté en orden. Felices Pascuas. Felices Pascuas. Y yo quiero pedirle... ¿Ahora hay que poner los zapatitos? Sí. No, no, ahora tenés que poner los huevos en el remojo. Ah, ahora entiendo.